Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. ¿Qué pasa? Que sale la nueva generación y aquí nos quedamos viciándonos, ¿eh? Y nos saltamos a grabar y ese podcast una semana. Menudo sin presentarles, ¿eh? Habla por ti. Muy feo, muy sí, feo. Sí, habla por ti, porque... No, la verdad es que bueno. Que yo lo único que me salto es Hofactor. Ya ves. Se nos complicó un poco la cosa la semana pasada entre, bueno, lanzamientos de nueva generación y cosas de la vida. Y no pudimos grabar el programa. Pero bueno, la verdad es que viendo el guión de hoy hay cosas, pero veo que son cosas rápidas, de estas fluidas, y que tampoco creo que nos vayamos a entretener mucho. O sea que, bueno, un programita... Bueno. Semanal, como siempre. Semanal, como los penaltis que le pitan al Madrid. Que ya estoy viendo que va ganando de penalti. Joder, que hay fútbol hoy, ni puta idea tenía. ¿Sabes para quién no hay más fútbol? Para Metadona. Joder, para el Mercadona. No, bueno, ahora lo comentaremos en condiciones. Venga, un respeto. El caso, bienvenida a PlayStation 5. Así se llamaba el programa, porque iba a salir la semana pasada, pero lo he mantenido, ya ves tú lo que importa. Y sí, la verdad es que... No, a ver, bienvenida, ¿no? O sea, no le hemos dado la bienvenida, joder. Sí, le vale, la... pues bienvenida a PlayStation 5. Iba a decir algún chiste con bugs y fallos, pero paso. Bueno, la cosa es esa. Hay, por supuesto, noticias de las dos, tanto de PlayStation 5 como de Xbox. Y bueno, lo bueno es que ya va siendo... pues un poco menos saturante, por así decirlo. Hay bastantes más noticias de otras cosas, cosa que ya se echaba en falta. O sea, últimamente era monográfico. Y como dije en el último Hot Factory, menos mal que ya hemos vomitado todo. Y ya, pues bueno, un poco vuelta a la normalidad. Programa que, por cierto, os recomiendo. El último episodio de Hot Factory, donde analizamos las consolas, ya teniéndolas en casita y eso. Y que ha quedado bastante bien, yo creo. Así que bueno, antes de empezar vamos a presentar a la gente, joder, sin orden concreto, porque como no tenemos cams, pues Fer. Aquí estoy, un día más y un día menos. Muy bien, Chous. Muy buenas, mi gente, después de dos semanitas. ¿Qué has hecho? El Chous se ha metido una loncha antes de saludar. Digo, ¿está riendo homenaje o algo? Sí, vamos, acento argentino a tope, ¿sabes? Cabrones. Mira el Chose por vías internas recordándomelo en las presentaciones. ¿Te crees que se me olvidaba, crack? Bueno, está Aymar también. Nada, chavalitos, a ver si hablamos de noticias. Sí, que ya toca. Y también estoy yo, Adri, señor Solid, y lo dicho, vamos a ir empezando, que ya toca. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9:30 en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga podcast en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Bueno, Bueno, pues vamos a empezar agradeciendo al señor cortador de podcast, porque en las últimas dos semanas pues cortó, bueno, por decir algo, puso prácticamente entero el programa anterior. Cortó la intro, ¿no? Sí, casi. Y bueno, pues toda esa sección que hicimos en torno a la nueva generación, pues ahí que la compartió con sus oyentes y su audiencia, y oye, agradecidos que le estamos. Así que bueno, si queréis, vamos empezando por la noticia más reciente, de hecho. ¿Aún está caliente el cuerpo? Totalmente, bueno, pero no, sí, en el mismo sentido que los especiales Metal Gear. Digo yo, ¿le habrán puesto un pijama a rayas para el ataúd? ¿Quién sabe? Bueno, pero contadlo, ¿qué ha ocurrido? Pues nada, que Diego Armando Maradona, conocido jugador de fútbol histórico, ¿no? Tanto por su mundo futbolístico como por su mundo del tres en raya, pues nada, que el hombre ha fallecido. Dicen que en el electro la última raya que ha visto es el encefalograma plano. Pues decían que la raya estaba en blanco. Sí. Joder, vaya. No, pero fuera de coñas, ¿sabéis que Diego Armando Maradona se apellida de segundo Franco y que tenía ascendencia gallega, Franco? O sea, ¿qué decir Maradona? ¿Qué dices? Son la puta, otro Franco. Todos tirar del hilo, ¿eh? A lo mejor Franco en Galicia es un apellido muy común, pero grande entre grandes. Sí, sí. Bueno, muy grande de altura tampoco era, igual que Franco, así por que... Por eso mismo, si eran dos renacuajos. Pues nada, una bueno, noticia triste. Dos renacuajos muertos. Noticia triste porque, bueno, es una muerte, pero en fin. Triste para quien le importe, también te lo digo. También, a ver, yo iba a decir lo mismo. Cuando he visto en Twitter que se había muerto, era como, ah, ¿ahora? O sea, no sé. Quiero decir, era algo... Kobe Bryant, por ejemplo, es como, fue sorprendente, ¿no? Nadie se lo esperaba, que se pegaba un piñazo y pum, muerto. Maradona era como, cada año que está viviendo es un año que le están regalando. Yo iba por ahí un poco, es decir, ¿cómo no ha ocurrido esto antes teniendo en cuenta el historial, no? Es decir, no... Sí. Pero bueno, pues oye, no deja de ser una desgracia, como por ejemplo... A ver, tampoco es que lo equiparemos, bueno, al mismo nivel. Que no haya, ¿no? YouTube, pero... Rewind, igualito. Mira, no, escúchame. Ahora a Messi solo le queda, para igualar a Maradona, solo le queda ganar un mundial y morirse. Joder. ¿Estás acusando de algo? ¿El qué? No lo sé, hay un gran dato ahí. Pero bueno, lo dicho, no habrá YouTube. Tú siendo que Adri no tiene ni puta idea de fútbol, ¿eh? Ah, es que Messi también... Bueno. No, que se sepa, vamos. Vale, bueno. Hostia, que no. Bueno, pero a Ronaldinho sí, ¿eh? Ronaldinho y Neymar y Dani Alves, pero Messi de momento no y se Messi sabe nada. Y hay vídeos de Messi, que a lo mejor no por la nariz, pero en el colacao. Bueno, ¿esto que es un programa de fútbol o qué, tío? Hombre, la puta. Yo sé, Maradona sale en muchos FIFA y en muchos proses, así que... Mira, yo solo estoy viendo en Instagram gente que no le gusta el fútbol... Y que sube foto de homenaje, digo, me cago en mi puta calavera. Le pues ya empezamos con los cracks. Bueno, ya empezamos con los cracks. Bueno, no pasa nada. Por lo que he visto, tampoco se importa mucho que haya Rewind este año, el YouTube Rewind, que bueno. A ver, a mí sí que me jode, porque los primeros YouTube Rewind me gustaban bastante, pero sí que es cierto que el año pasado fue una puta mierda porque fue simplemente recopilar datos y hace dos fue malísimo. Entonces es como para hacer algo malo y gastarte una pasta, pues directamente no lo hagas. Pero claro, supongo, porque al menos en España había un youtuber que se encargaba de hacer como la versión española. De momento no se sabe nada que no vaya a haber versión española. Sí. Pero el oficial como tal no va a haber. Pero era a nivel particular, por así decirlo, y con toda la mierda que ha habido este año, dudo que el chaval se haya movido por toda España para hacer esa historia, ¿sabes? Pero bueno, oye. Yo es que como no, mi tradición de todos los años es no verlo, pues... Claro, pero a ver, nos podríamos meter en plan... Pero claro, YouTube ya no representa el gran porcentaje de lo que es el consumo de ocio a nivel audiovisual en Internet. Porque claro, podríamos decir que ha habido una transición hacia el streaming. Perdón que te corte. Alec Molón, que es el que hace el YouTube Rewind de España o en español, sí ha confirmado que va a haber. Oh, pues estoy viendo aquí que is coming, según su canal de YouTube. Bueno, pues enhorabuena. Estás sonando la toalla. No, a ver, se le ocurrió, hizo un trabajazo. Igual está mejor que el anuncio de PlayStation. Sí, posiblemente. No lo dudo, si es que es otra mierda. Pero bueno, lo dicho, que será, pues seguramente dudo que le haya YouTube España aportado algún tipo de... No, en absoluto. Pues eso sí. Lo hace él por su propia cuenta. Claro. Pues nada, oye, pues habrá que verlo, seguro que es mejor que los de YouTube, pero lo que decía, que al final tampoco ya hay un hecho, un personaje representativo de YouTube, sinceramente, o sea, tú piensas hace un huevo de años y sí, pero en este año realmente tú echas la vista atrás y dices, vale, ¿qué ha marcado YouTube, por así decirlo? ¿Se os ocurre algo así de primera? Ni siquiera memes, o sea, es que no sé. No, es que este año... Es que claro, cuando hacen el Rewind no se centra únicamente en YouTube, porque también saca muchos memes de Twitter que de nacen en Twitter y se van a YouTube en este caso. Pero claro, no, es que este año ha sido tan complicado que no sé qué narices harán para el Rewind. No, si es que no lo van a hacer, o sea... Los negros hablando y a correr. ¿Hablarían algo de Animal Crossing o de los lanzamientos de consolas? Es que no tengo ni idea. Bueno, tampoco pasa nada, ¿sabes? Mi vida sigue. Y yo creo que la del resto también. El caso... No, la de Maradona no. Bueno. Hay otra muerte por ahí que si quieres la decimos en videojuegos o si quieres la decimos ahora. La ha pasado Dave Meister por el grupo. ¿Cuál? Que los servidores... Nintendo va a cerrar los servidores de Super Mario Maker de Wii U. Bueno, pero eso es en videojuegos, Crook. Por eso te he dicho que si quieres la decía en videojuegos, pero ya la he dicho ahora. Bueno, pero ¿sabes qué resulta que parece que no va a morir, al menos en Estados Unidos, como dijimos que iba a ocurrir? Y todo tiene un motivo político, ¿cómo no? Pues TikTok, que queda suspendido de momento. La movida esta de bloquearlo, obviamente movida que puso, iba a decir Franco, en marcha, pero no, Trump. Casi. Es que hemos hablado antes de ello y digo, joder, macho, se me ha quedado ahí. Pero bueno, sí, pues nada, parece que la cosa no va hacia adelante, con lo cual, pues oye, efectos de que esta movida pues haya tenido tal cambio. Y no sé a vosotros, pero a mí particularmente me pela los huevos a un nivel apoteósico y estoy ya un poco cansado del tema. Estamos hablando de las historias, ¿vale? Historias como tal que cada puta aplicación lo llama a su puta manera. Historias de Instagram, estados de WhatsApp, historias en Facebook... toda esta mierda creo que empezó con el Snapchat, si no me equivoco. Sí, sí, sí, completamente. En plan... Yo decía que Snapchat contigo empezó todo. Claro, y ahora es Twitter la que lo lanza dentro de Twitter, los llamados Fleets. Y bueno, pues eso, son historias en Twitter, una puta pollada más... una mierda más ocupando espacio en tu móvil. Si conocéis algún cliente alternativo a Twitter, gratuito en Android, por favor decídmelo, porque es que me lo quito, o sea, es que me suda la polla toda la basura que meta Twitter en su app oficial, pero es que no hay otra cosa, sin pagar, claro, que yo conozca. Y por otro lado meten otra semejante basura como son los Spaces, que son grupos de usuarios para charlar por voz, o sea, un Discord integrado en Twitter. ¿Qué vas a hacer? ¿Que todos los que se pelean y se lanzan puñaladas los metas en un chat de voz? O sea, es que no entiendo. Ojalá, ojalá. Te pueden meter a trolear. Es que ¿tú sabes el filtro que se haría? Pero lo que yo me refiero es que, joder, no sé, o sea, ¿qué puto interés iba a tener yo? Y que se pudiese invitar... El rincón de los tontitos. Y que se pudiese invitar a modo indirecto, venga, los tontitos de extremistas para un lado, ¿sabes? Ya, pero no sé si... A ver si así pillan en directa. Es como lanzar unos monos, unos gallos de peleas a una jaula, en plan... Oh, está feo, ¿no? Hacer ese símil por mi parte. Pero bueno. Sí, monos, tío. Que se maten entre ellos. Se van a por culo. Pues sí, vale. Sí, el problema es que luego eso salpica. Si se quedasen ahí entre ellos y se aniquilasen, pues vale, pero joder. Es que, claro, después de ahí salen las nuevas políticas y sí, es lo que pasa. Bueno, chicos, ¿sabéis que se va a preservar? ¿No como las peleas de retrasados estas? Pues los juegos Flash y las animaciones en Flash, que Internet Archive, donde subimos nosotros el podcast, por cierto, pues los va a preservar ahí, los va a almacenar para que se puedan reproducir desde el navegador. Y esto es maravilloso, porque encima del lugar en que estoy yo viendo la noticia, que es Chataca, la imagen que utilizan es una mitiquísima que no recordaba, o sea, el mítico Badger, Badger, Badger, Badger, no sé si lo habéis visto. No, joder, tío, no caigo. Me cago en Dios. A ver, si no conocéis el Badger Badger, o sea, o como el Narwhals, son animaciones míticas, es clase de internet. O sea, si no conocéis esto, no sé qué estáis haciendo con vuestras vidas. Es muy sencillo. Estoy abriendo la página y estoy viendo. Hombre, ahora no, hombre. Pero os tenéis que meter en badgerbadgerbadger.com y lo gozaréis. En mi puta vida lo había visto. Joder, pues es una cosa mítica. Yo tal, estás hablando de una persona que hasta los 15 años no tenía internet en su casa, ¿sabes? Yo hasta 2015, hasta hace 5 años no... Bueno, también os podéis meter en Narwhals, Narwhals o en lalalalalalalalalalala.com, que es otra... Sí, sí, realmente. Es jodidamente... Es muy comercial ese nombre. Sí, sí, claro. Absolutamente. Bueno, pues lo bueno es que todas estas animaciones en Flash, entre otras, muchas otras, son accesibles desde el navegador y, bueno, para que vuestro ano lo goce. Y por último, una noticia que, mira, nos han pasado también por el grupo de Telegram y realmente es interesante conocer un poco el estado actual, que parece lamentable. Estamos hablando de la compañía española BQ, supongo que la recordaréis. Joder, que si la recuerdo, puta mierda compañía. No, no, o sea, yo al menos para mí, los móviles que tuve de ellos fueron muy buenos. Sí que es verdad que yo he sido, yo tuve un móvil BQ y no lo puedo recomendar. Hostia, yo sí. Para mí, a ver, bueno, ahora no. A toro pasado no, pero los que... Yo tuve el BQ Aquaris X y sí. A los pocos meses de uso dejó de funcionar el altavoz. ¿Sabes que cuando te llaman puedes escuchar por el altavoz interno, por así decirlo, o por el que chilla, ¿vale? Sí. Pues el interno me dejó de funcionar, pero es que a los pocos meses de eso... dejó de funcionarme el micrófono y era como, vale, ahora tengo un teléfono que ya no vale como para teléfono. Joder. O sea, que no lo puedo recomendar. Yo tuve un E5 HD y luego tuve un no sé qué 10 Lite o algo así y me salieron bastante buenos teléfonos. Yo tuve el E5 Full HD, que se supone que era el tuyo, pero mejor. Sí. Y escúchame, al principio muy bien. Yo al principio súper contento. Ahora... a los 6 meses, un año como mucho, el móvil era una mierda y dejaron de actualizarlo, dejaron de darle soporte a los 3 meses. Así que BQ por mí se pueden morir. No, a ver, y se fueron a tomar por culo. La realidad es que, a ver, hubieron unos momentos en los que esta gente tuvieron gozaron de muy buena salud, pero a nivel de, joder, yo por trabajo me llegaron a... O sea, yo llegué a ir a las putas oficinas centrales de BQ, nos hicieron un cursillo intensivo de un día ahí de cambiar pantallas y cosas, y oye, lo vi, coño, es algo que ninguna otra marca ha hecho, para que te hagas a una idea, o sea, llegaron a estar en un punto en el cual ninguna otra... ha llegado a estar, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, pero ahora están en un punto que muchas han llegado a estar. No, claro, y es que les duró, fue igual muy fugaz. Que Maradona. O sea, fue muy fugaz, realmente. No les duró mucho el éxito. Fue una cuestión de 2-3 años que estuvieron ahí muy bien, tuvieron alianzas hasta con Movistar o no sé qué pollas, pero rápidamente se fueron a tomar por el culo y hasta hoy. Y lo que estoy viendo... básicamente, bueno, sabéis que lo compró una empresa vietnamita o no sé qué, los V no sé qué... Y a partir de ahí, pues bueno, desaparecieron un poco. Yo lo que sé también ya los últimos años es que fueron desmontando el SAT interno que tenía, el servicio de atención al cliente, o servicio técnico, mejor dicho. Que la verdad es que funcionaba muy bien, o sea, tenían un sistema bastante cojonudo, los envíos iban muy bien, durante una época, digo. Pero claro, llegó un momento en que no, en que eso empezó a ir mal, y cada vez más mal, y cada vez más mal, y en fin, hasta el día de hoy. Pues el tema es ese, que ahora mismo al parecer están en plan que las pocas garantías que puedan quedar por ahí, pues no las están cubriendo, que no están pagando las nóminas a los empleados y los mensajes que le están dando a los clientes son bastante, por así decirlo, faltones, en el sentido de que no deberías... en plan como cuando una empresa está muriendo, ¿vale? Yo lo he visto con otras empresas. O sea, lo típico de, oye, es que esto me va mal por no haberte lo comprado. A ver, no llegan a eso, que ellos mismos les respondan eso. Pero... a mí que me cuentan, no haberte lo comprado. Cómprate un Apple. Pero yo esto lo he visto con otras marcas como, por ejemplo, yo qué sé, MyWigo, una marca valenciana. ¡Hostia puta! Había otra marca murciana que era malísima. Es que han pasado. MyWigo, no me acordaba, tío. Bueno, los Intex también fue una marca asquerosísima. Sacaron unos ¿Los móviles. ¿Wico ya han muerto o qué? Los Wico no, es una francesa y siguen ahí, la verdad. Siempre han sacado móvilcillos así. Joder, baratos. Asco, tío, a ver si se mueren ya también. Y, hostia, pero había muchas marcas, tío, es que no me acuerdo. Pero había casos flagrantes de estos de decir, pero cómo esta puta gente sigue viva, o sea, lamentable. Había. Pero que lo notabas. me refiero en cuanto a los servicios técnicos, de que con el tiempo, a lo mejor al principio funcionaban normal, pero con el tiempo era en plan, desaparecían, no te devolvían el teléfono, y luego te enterabas y no, ha habido concurso de acreedores o no sé qué pollas y ya ni existen. O sea, es brutal. IBQ tiene pinta de acabar en ese plan. Y yo cuando fui, ya digo, estaban en un puto edificio de estos de... El polígono este, sí, Rivas, sí, hacia Madrid, gigantesco y joder, muy, muy tocho, ¿eh? Pero bueno, así van las cosas. Y esta gente hacía libros electrónicos tochos, ¿eh? Pero bueno, lo dicho. Bueno. Pues nada, toma por culo, BQ, básicamente. Pues de una cosa muerta a una cosa que no está muerta, pero tampoco se espera que viva, al menos de momento. Y es que en cine series, ya entramos aquí... la nueva versión de Mortal Kombat de la película se retrasa indefinidamente y a mí que me la suda, digo que me alegro, digo que me da igual. ¿Y qué pasa con Monster Hunter? Otra puta basura, digo, Monster Hunter retrasa su estreno hasta el 1 de enero. Porque, mira, esta con el tráiler, solo habiendo visto el tráiler, si lo retrasan, o sea, si la cancelan, tampoco pasa nada. Parece peli de acción genérica con monstruos, sin más. Estoy viendo quejas. Es otra peli de Resident Evil, pero cambiando zombies por monstruos. Sí. Porque es que sale la Mila Jovovich y todo, haciendo el mismo papel, pero con otro nombre. Yo lo que estoy viendo son quejas en cuanto al diseño de los bichos. Es decir, que no son capaces ni de respetar los... A ver, que puede haber cambios y tal, pero que no están respetando... No sé, cosas básicas, en plan, si un bicho es mono, por así decirlo, lo hacen diabólico y cosas así, o sea, que tiene una factura técnica interesante, pero que a la hora de la verdad, pues, fiel a lo que es el juego, pues tampoco mucho, pero bueno. Puta mierda película, ya está. Sí. Y bueno, Big Mouth, temporada 4, que la han renovado al parecer, veremos si sacan una quinta, porque creo que cancelaron la de F is for Family, y esta va a llegar el 4 de diciembre, o sea, en ¿no? el viernes que viene, este no, al otro. Es curioso, no sé si lo recordaréis, creo que dimos la noticia, pero claro, no sé si va a afectar en España, pero en el doblaje original, bueno, una de las protas, que es Missy, es negra, y la actriz que la ha doblado en Estados Unidos, pues es blanca, judía, no sé qué, me refiero porque lo especificaba, porque casualmente los padres de la personaje esta en la serie también son judíos y demás, y dice, si bien yo... tengo la misma ascendencia que mi personaje, el color de piel es distinto y no es correcto que yo haga esto. Así que, o sea, dijo que dejaba de ponerle voz y por eso digo que al menos en Estados Unidos, en la voz original va a tener otra voz. Y veremos aquí si la cambian. Yo creo que aquí van a sudar pollísimo. Aquí yo creo que va a dar igual eso. Yo creo que ahí está más... Si tuvieran que hacer en España lo de que un negro le pusiera voz a los negros... Jimmy Castro haciendo todo, en las playas. O sea, escucha, entonces, de la patera y dice contratado. Joder. En España con Dragon Ball, ¿qué? Sí, ¿cómo haces un namekiano? Claro, crack. Nada, pero vamos, que. Lo más parecido es un murciano, tío. Lamentable. Y luego sobre esto. Sobre esto, mira, ya que estamos enganchando, ¿vale? Más que nada porque la temática es la misma. Kurt Russell afirma que los actores son bufones de la corte y que deberían callarse sus opiniones sobre política. Y a mí este hombre me parece de aplaudir. Eso lo vi y dije, más razón que un santo. Incluso yo, coño, que yo en mi trabajo no hablo de política, por ejemplo. Pues si tú pones cara y voz al público, luego no te quejes si en un trabajo no te contratan. Y más siendo actor, quiero decir. O sea, quiero decir de cara al público. Como bien decía él en la entrevista. Que luego no se quejen si le cogen un trabajo o no. ¿Qué pasa? Que si en Twitter a lo mejor lanzas una polémica, luego te critican, como le pasó a este de los Vengadores. No, al de Guardianes de la Galaxia. Que no sé si sabéis lo que ha pasado con él. Sí, ¿no? Que defendió... Bueno. No es que defendiera, o sea, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre del actor. ¿Tú sabes Chris cuál es Pratt, el más? Este, ¿no? Sí, que dijo el tema de que... Se le criticó porque no fue a eventos de recaudar dinero para el... Ah, sí. Pero no solo eso, es que a ese tipo se le ha visto salir también de iglesias de estas como súper... Sí, bueno, pero si es evangelista católico, ¿qué cojones importa? Sí, pero bueno, ya sabemos cómo es la cultura de Twitter, o sea, o a la gorda del... No, y también hay que al parecer está pasando en Estados Unidos, como en España, que lleva la banderita de Estados Unidos, quiere decir que eres pro-Trump. Sí, sí, sí. Y este hombre iba con camiseta de Estados Unidos, yo qué sé, ¿a la que cojones pasa con la bandera? Capitán América pero bueno. Está prohibido ya, ¿eh? y ya dieron por hecho de que este tío era pro-Trump, cuando en ningún momento ha abierto la boca. ¿Y si lo es? De hecho, ya te digo, a la gorda del Mandaloriano le está pasando por haber defendido a Trump. Ahora es como que la quieren quitar del Mandaloriano y es como, tío, sí, dejarlo, sí. Están en una galaxia muy lejos. Por eso digo que lo que dice Carl Russell, que no te metas en fregados que no te conviene. Pero es que vamos a ver, ¿y si es de esos, qué? O sea, ¿qué cojones más te importa a ti? Quiero decir, tú haces tu trabajo bien, pues ya está, tío. Que te porque no estás siguiendo a los borregos. Ya, me pueden comer los huevos todos ahí, lamiendo polla ahí como si fuese teta alimentándose, ¿sabes? Hijo de puta. Bueno, hijo de puta. ¿Qué pasa con Michael J. Fox? ¿Sigue vivo? Sí, claro, joder. O sea, te digo una cosa, Michael J. Fox, y cuando lo he leído digo, hostia, el negro del que rapea a él. Y digo, ah, no, coño, que era el Marty McFly. O sea, imagínate lo muerto actualmente que está ese hombre. No, ¿qué cojones dices? Estaba participando en muchísimas cosas, ¿eh? Lo que pasa es que... hijo de puta, estoy viendo su Wikipedia, está muerto completamente. No, pero si tenía una serie propia o no sé qué mierda. O sea, una serie de él o algo así. Recurrente en la segunda temporada de Signature Survivor en 2018. Y en 2019 hizo de profesor de ciencias. No puedo ni cuántos episodios. Y en rol principal, pero una serie de 2013, de Michael J. Fox Show. O sea, claro. Es como las Kardashian. Pero a ver, tú piensas que ese hombre ya tiene un Oscar, mínimo. ¿Seguro? El de Ray, el de Django no lo sé, pero el de Ray creo que sí. José, o sea, ese hombre... José, ¿de quién coño estás hablando? Yo sé, de nadie. De ya nadie. Tiene un Oscar. Tranquilo, tranquilo, ya tiene un Oscar, ¿no? ¿Qué cojones? ¿De quién coño estabas hablando? De nadie. No, es que al Chose le he metido la semillita de Django Unchained. No. Pensaba que era el negro de Django, tío, que también estaba. Claro, Jamie Foxx. Es que me pasa a mí, o sea, yo leía a Michael J. Fox y decía, hostia, el negro que rapea. Claro, que encima yo sé que está jodido de salud o no sé qué historia también. No, coño, tío, pues yo... solo es negro. Michael J. Fox. Y está vitamina. Joder, vitamina. Vitamina. Se complica, ¿eh? Tómate tranquilo, una. Tranquilo, tranquilo. Toma un Oscar. Batidito. Toma un Oscar. Pero vamos, que la versión negra del que estoy hablando tiene lo menos dos Oscars. O sea, se cumplió en el mundo, pero este hombre ya no lo sé. La versión negra dice: Michael, hijo de puta, estás Michael hablando. J. Fox. Estás hablando con Mikey, con Marty McFly, desgraciado. ¿Cómo cojones? No lo sé, joder. Marty. Ese ya cumplió para siempre. Es que, pues eso, que el hombre que se retira de actor porque ya está en polvo. A ver, según estuve viendo yo... Parkinson no le deja ni respirar. Según estuve viendo yo, es su segunda retirada. Ya se retiró a principios de los 2000 por el tema del Parkinson, pero volvió. Sí. Y ahora ya es en plan, tengo 60 años, no puedo ni coger un vaso. Porque mejoró con tratamiento y todo el rollo y tal, y se veía capaz de... hacer papeles pequeños y todo el rollo, pero ya llega un momento que ni con pilas. Yo es que, como dice Aymar, yo es que no lo he visto en ninguna aparición desde hace muchísimos años. Sí, yo sí. No de primer nivel, pero joder. No, de primer nivel no, pero sí que ha salido en varios sitios. Yo solo sé decir tres películas en las que ha aparecido y ya está. Y son las tres que sabemos todos. Y estoy viendo que ha salido Mars Attack y lo estoy descubriendo ahora, ¿sabes? Y también salió... Hostia, este no sé si era. Sí, es la voz de Stuart Little, pero vamos, que en España no, o sea, es que... Sí, no, pero también salió, no sé si era él o Mark Hamill, ahí en esa película los confundo, la de Mutronics, una burrada de película que es una puta basura, que flipa, pero bueno. Bueno, y hablando de que no sabemos cómo va a salir, pero yo ni sabía que esto iba a existir, una película de imagen real de Tom y Jerry, chaval. No sé si habéis visto el tráiler. Espera. Sí, lo he estado viendo mientras. ¿Puedes repetir eso? ¿De imagen real? Sí, a ver, imagen real en plan. Live action. Un Space Jam de Tommy Jerry. De Tommy Jerry. Ah, vale. Digo, bueno, por una puta rata y un gato. No, joder, sale Chloe Grace Moretz. Sale el tonto este de Ant-Man. El latino este que queda siempre de su normal. Sale. Sí. Otro que me es bastante conocido, pero no recuerdo su nombre. Y a ver, yo estoy viendo el tráiler ahora mismo mientras estamos ¿cómo hablando. ¿Cómo se llama el latino? Michael Peña, no me acordaba de su puto nombre. Pues estoy viendo el tráiler y la verdad, o sea, parece eso, un capítulo de los dibujos, pero en la vida real, o sea. A ver, a mí de a pequeño ver, me gustaba Tom y Jerry, pero no sé yo esta peli. Esta película es la típica de que un fin de semana no tienes nada que ver, te la bajas del torrent y la ves. Sí. No, esta es la típica película, te vas al autocine, ves la primera película y hasta la segunda y dices, vamos a 10 minuticos y luego te vas. Pues esa. Pues eso, a ver, no tiene prefiero mala pinta, lo del Torrent, así no pagas. No tiene mala pinta, no, pero tampoco iría al cine a verla. Yo soy un gran fan de Tom y Jerry, pero al no ser animada pierde bastante. Sí, ellos están animados, José, que eres gilipollas, no te enteras. Pero que no, pierde la gracia. Tú, que no tienes ninguna. Bueno, bueno, ¿qué pasa, José? ¿Por qué esta la has puesto tú? ¿Qué es eso? Madre mía, ¿no habéis visto el tráiler aún? ¿Yo qué voy sí, a ver? Yo sí. Estuvimos hace unos programitas atrás de que iban a lanzar una revisión del Padrino. En concreto, esta se va a llamar... Era el Padrino 3, ¿no? El Padrino, epílogo, la muerte de Michael Corleone. Sí, está la tercera, la que salió en los 90. Y el tráiler, bueno, lo vais a ver en el tráiler. Y no es spoiler. Simplemente, como el propio nombre indica, es la muerte de Michael Corleone, que es como dice Francis Ford Coppola, que voy a haber terminado también, según el escritor. Y es básicamente va a ser lo nuevo que se va a añadir es la caída de la familia Corleone y se va a ver la transición del poder que va Michael Corleone a su sobrino, que es el hijo de Sonny. Vamos, que después de 40 años de saga, el tío dice, mira, que sí, que la tercera tenía razón, la tercera fue una mierda, la he vuelto a hacer. No la he vuelto a hacer, de hecho son imágenes que ya se grabaron en su momento, ya, lo que ya, pasa que bueno, tuve otro final. La he vuelto a montar, o sea... Sí, pero no hay imágenes nuevas, quiero decir. No, pero vamos a ver... Se ha reeditada realmente. El imágenes nuevas directo que no hayamos visto sí que hay. The Snyder Cut. Claro. Es el Snyder Cut, pero de Corleone. Digo de... Yo sí quería verla, porque hace poco me acabé la trilogía otra vez y tengo hype. Esta se supone que es la verdad de la tercera parte. Es como de haber acabado. Es que según estuve leyendo la trilogía a Coppola, a pesar de la gente endiosarlo, pocas veces le dejaban en las películas hacer lo que él quisiese. Por ejemplo, el tema de que la película durase casi 3 horas o cosas por el estilo, en aquella época era impensable que una película durase tanto. No, 3 horas, no, 2 horas y media. Era impensable. Y cosas por el estilo. O sea, que no, por ejemplo, tampoco él quería que fuese Marlon Brando y nadie quería que fuese Marlon Brando, pues cosas por el estilo. Bueno, sí, y de película a película... Dime. Que las del Padrino están muy bien, pero hay que tener estómago hoy en día para verlas, pero no porque salga nada fuerte, sino porque es que tienes que tener tiempo y ganas. No, si te gusta una película con guión, tío, es la película de antaño es guión. Y está muy bien valorada. Si estoy diciendo que está muy bien, si a mí me mola. Pero que también te digo que hoy por hoy, el que no las haya visto tiene que tener paciencia, pero mucha. Hombre, igual la persona que está acostumbrada a fuegos artificiales de las películas, pues sí. Por eso. Pero esto es una película de verdad. De verdad. No con neones. Hay una película de verdad. Y de ochentero nos vamos a Wonder Woman 1984. Se estrenará en HBO Max sin coste adicional, no como Disney, a la vez que en los cines de Estados Unidos en estas navidades. Bueno, HBO Max, si mal no recuerdo, que es un servicio ajeno al servicio normal, ¿no? Sí. Lo que no sé si está aún en España. Esto no. Está solo en Estados Unidos. Está en Estados Unidos, aquí todavía no está. Pues como no lo saquen a tiempo, me da que no vamos a comer a los mocos y vamos a tener que verlo enviado en la bahía del pirata. Pero escúchame, esta iba a ser pero directa del torrent, o sea, yo es que esto no pago por verlo. Ya la primera me parecía una basura. Hombre, yo esta sí que quería verla en el cine o en el autocine. De hecho, en el autocine de Alicante sí que está anunciada, ¿eh? Es verdad, me acabo de acordar, porque yo quería ir y bueno, sí que estaba, pues a alguno le interesa. No pasa nada. Yo, de hecho, la primera... directamente la omití, no. Hostia, es que mira, uno me gusta mucho la música, el personaje. Pa' personaje, bueno, ya tenemos el siguiente, que es Deadpool. Que Deadpool 3 resulta que sigue adelante en Disney. Y ya tiene guionistas. Sí. Y ojo, son dos hermanas, Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux Loughlin. Madre mía, el Deadpool feminista ahora. ¿Cómo se te queda? Dicen que está en fase temprana de desarrollo, pero vamos, que viene para adelante. Aquí ahora en vez de rojo va de morado. Bueno, es igual. Se va a ver el cambio aquí, en esta peli. ¿Y no hay datos? ¿No hay información? No, nada. No, déjate. Poco. Si va a salir X personaje, no. ¿Sabes de qué se han empezado a saber datos ahora? de otra película que espero con ganas también, Sonic the Hedgehog 2, que ya dieron luz verde para el tema de la peli. Y ojo, le han puesto de nombre en clave Emerald Hill, bueno, haciendo homenaje al jueguecito. Y pues nada, que se proyecta para el 8 de abril de 2022 y se espera que repita pues tanto director como guionistas, o sea que, oye, yo con que sea igual de buena que la primera... Eso te digo, espero que la hagan bien a la primera, no a la segunda. El diseñico, ¿no? Claro, claro. Claro. Hombre, bueno, el diseño ya por fin lo tienen hecho, ¿qué más da? Sí, y el Tails está guapo, o sea... Y el Tails también, y los canucles también están hechos. Y otra serie para empalmar, ya que sabes, que tiene el ok, es The Last of Us y empieza ya la preproducción a tope, o sea que se viene. Habrá que hacer otra vez un especial. Se viene, sí, hombre. El caso, empalmando con juegos. Bueno, no sé si sois fans de Nioh. No. Nioh. Yo lo tengo y aún Nioh lo he abierto. A mí Nioh me llama, la verdad. Pero sí que es verdad. Bueno. Que va mira, a salir. Mira que me he resistido yo de hacer el chiste malo y lo hacéis vosotros, cabrones. Yeah. Y después decís de mí. ¿Sí? Bueno, el caso es que va a salir una Nioh Collection para PlayStation 5. Sale el 5 de febrero del año que viene. La gracia está en que incluye ambos títulos a 4K y con posibilidad de subirlos a 120 FPS. También bueno, con HDR y todo esto. Voy anotándolo en mi lista de cosas que me importan una puta mierda. Oh, hombre. El 2 va a salir también en PC Steam, o sea que... Ojo, bueno, el 1. Para quien le importe, lo dicho. Son unos Souls-like, si no tengo mal entendido, sí, ¿no? Sí, lo son. Sí. Muy bien. Pues nada, eso, lo dicho. Y no sé si os enterasteis... Bueno, sí. Que da igual, ¿no? Sí, es que total es... Sí. Bueno, el caso... no sé si os enteraste de que hay un secuestro en Ubisoft Montreal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, fue igual de fail y de bug que la historia real de Ubisoft, porque al final luego pareció que no. O sea, al final no quedó en nada, simplemente se subieron ahí arriba al techo, a la azotea, a otro... Eso sabes cómo se llama, ¿no? ¿Cómo? Tiene tres, campaña de marketing. Ah, bueno, ya... Pero simplemente es hostia, eso. Hostia, que es que hemos sacado el miraperro, la legión de los miraperros y necesitamos publicidad. ¿Qué hacemos? Vamos a decir que nos han secuestrado. A ver, no sé, al final la cosa quedó en una falsa alarma, ¿no? Pero tampoco fue... No, sin más, es que quedó ahí la cosa. Pero lo que sí que no quedó la cosa ahí fue para otra gente a la cual le han hecho bastante pupa. Y estamos hablando de Capcom. Que, bueno, la hackearon, tal, y... En fin, tampoco se quiso decir mucho, pero ya llegó un punto en el cual... a ver, le metieron un bicho de estos que básicamente te piden pasta para recuperar la información, ¿vale? Te encripta las cosas y aparte lo que pasa es que les robaron el tema. Es que me imagino a un chavalito... Hostia, me ha llegado un mail, los nudes de mi hermana. De correos, que tengo un paquete que recoger. Voy a ver. Y así empezó todo. Seguramente algo así. La cuestión está en que, bueno... ¿Qué ha liberado estos Juankers? Pues datos jugosos. Es decir, para que os hagáis una idea, el código fuente del Devil May Cry 2, por ejemplo, del original. Y cosas como, por ejemplo, versiones VR de Resident Evil 4, un multiplayer Battle Royale del Resident Evil 8. Dios. En teoría, que el Resident Evil 8 saldría en abril. Que si hay un nuevo juego para Switch de Capcom todavía no revelado. Que si los Monster Hunters estos... A ver, estos son cosas que se han filtrado que no están confirmadas, claro. Tampoco las han desmentido, pero bueno. Que Monster Hunter, el Rise y el Stories 2, estos que anunciaron para Switch, llegarían a PC. Que si Stadia pagó 10 millones por Resident Evil 7 y 8 en su plataforma y Sony les pagó 5 millones para que sacasen el 7 en VR. A ver, al parecer... todo esto es de 2018 más o menos y tienen como un tera de datos y todos estos datos serían solo 60 gigas de ellos. Es decir, se ha liberado información muy fuerte aparte de bueno, datos de ventas, financieros, información personal de algunos compradores y de los empleados e información confidencial pues corporativa. O sea, es fuerte, ¿vale? Lo que ha salido. Estamos hablando de unos casi 400.000 ítems de, vamos a decir, de pues eso, de información, de datos concretos. Y al final, pues, esa sería la historia. O sea, lo dicho, bastantes temas. A ver, no hay ningún bombazo así fuerte que digas... salseo, más que nada. Sí, va a cambiar, tal. Son cositas así como curiosidades de saber, pues, hostia, esto, Sony pagó tanto. Hostia, el código fuente de tal juego. Que, ojo, eso está guapo a nivel de investigación y demás, ¿no? Para saber cómo funciona por dentro y tal. Pero bueno, y al final es adelantar anuncios, por así decirlo, que luego falta que, claro, todo esto no cambie los planes internos de esta gente y diga, pues ya no lo hago, pues ya no tal. O sea, va un poco por ahí la cosa, de que tendremos que esperar a ver cómo sigue el panorama. Mira, a mí de esta noticia, ¿sabes lo que me interesa? ¿Qué? Que tengo que hacer un vídeo para clase, tengo que hablar en inglés y hablar de una noticia de seguridad, que hayan vulnerado una seguridad informática, y mira, me viene al pelo. Pues ya sabes, copia el tweet y ya a tope. Bueno, ¿ríes? No es seguridad, pero sí que me da seguridad, y a mucha gente se la da, el que hayan actualizado el Mario 3D All Stars de Switch, añadiendo funciones que la gente estaba pidiendo. Como por ejemplo... Hostia, ¿quién canta lo de me siento seguro? ¿Era Casillas? Era Pepe Reina también. Hostia, no lo sé. Hostia. Bueno, pero ¿sabes qué pasa con el... No sé por qué me ha venido. Con el 3D All Stars, pues eso, que le meten soporte para mandos de GameCube a Mario Sunshine, es decir... por el tema este de la presión de los gatillos para el AQUAC, y a todos los juegos le ponen la opción de, algo que mucha gente se ve que estaba pidiendo, yo no, invertir la cámara en los titulitos. Pues oye, bueno, ahí está. Ojo, curioso también el tema, ¿eh? Al final el puto juego no se queda nadie sin él, es decir... Sí, el otro día estuvimos por MediaMar y será por, bueno, y Carrefour, y será por cantidad de juegos que había de stock. Ha vendido más de 5 millones ya, creo, o sea, no te vas a quedar sin juego. Pero bueno, ¿pero sabes con qué a lo mejor Nintendo se queda? Sin algunos dineros, porque les han demandado. Pero les han demandado en plan... No, pero en plan bien, es decir, y a ver, yo creo que con razón. Es decir, el tema este de los sticks del Joy-Con, el Joy-Con Drift, que lo hemos sufrido. Si queréis más información, buscad en Hot Factory. Pues no pasa... Joder, chaval. Que te muere, ¿eh? Pero William... Ya, impresionante. Pues... Madre mía, no hagas un Maradona ahora, ¿eh? No. Ya sabéis el problema que hay, que Nintendo dijo que eso no era ningún problema tal, y ahora le han denunciado con pruebas microscópicas de, pues bueno, un Joy-Con estropeado y uno en buen estado, de qué es exactamente lo que ocurre a nivel, vamos, ojo de águila, ¿no? Y lo que se ve es que, bueno, los contactos de lo que es el stick, con, al cabo del tiempo y de, pues bueno, en su mando lo va moviendo tal, se va... En fin, tiene roce interno, pues genera una escoria, literalmente, que todo eso bloquea el contacto, por así decirlo, de, bueno, las conexiones internas del mando, y lo que provoca es que, pues eso, que falle. Entonces, lo dicho, hay una demanda en proceso, en plan, con pruebas fuertes, vamos a decir, pruebas sólidas. Y pues están en ello, a ver en qué queda la cosa. Sí que es verdad, a ver, es un problema, pero también te digo que por otro lado, a pesar de que Nintendo diga, no hay problema, no sé qué, me consta que están arreglando dichos mandos, incluso si los mandas sin estar en garantía. O sea, yo tengo que llevarlo, ahora que pasó que te lo comenté a ti, que por el tema del COVID no lo envié, o sea, por el confinamiento, pero debería de enviarlo, el izquierdo, que es el que da problemas. Pues ya te digo, sí que es verdad que, a ver... que lo que están diciendo y tal de que es un problema real y que existe, al margen de esto, lo dicho, se están molestando en que si, incluso sin estar en garantía le están dando un soporte, cosa que, oye, podrían decir que os den por el culo y ya está, como por ejemplo con las Xbox 360 aquellas, que sí, que tuvieron algunas que le dieron un mes más, o sea, un año más de garantía o no sé qué, pero claro, llegado un punto, vale, pasan 3 años y yo todavía tengo una consola de esas que la he comprado y me falla, pues oye, joder, es un puto problema tuyo de fabricación, ¿sabes? Pero bueno. Más cositas, chicos. No sé si habéis estado viendo los gameplays de Cyberpunk 2077. Sí. Y si me ha puesto durísima. ¿Y qué os parece? O sea, ¿ha hecho durísima y a los demás? Yo estoy con el juego vivo. Vamos, le estoy contando las horas. O sea, realmente La noticia un poco sería que se confirma que en PlayStation va a llegar en dos discos, pero claro, por otro lado, pues eso, que están saliendo ya gameplays y, ojo, mostrando gameplays también para las versiones mayores, vamos a decir, pero sin parche, eso sí que es verdad. Es decir, están enseñando el cómo se ve el juego en One X, en Series X y tal, pero entiendo que esto es sin haberlo parcheado aún. Y que ya el año que viene, cuando salga el parche, estas versiones de nueva generación pues se verán todavía mejor de lo que ya se ven en estos vídeos que han estado mostrando. Pero que ya de por sí tiene buena pinta. Claro, lo que pasa es que yo tengo ahí la intriga, porque en el vídeo que he visto yo pone en PlayStation 4 Pro, en PlayStation 5, pero ¿y en Play 4 normal? Que es la que la gran mayoría de usuarios tenemos. Esa es la cuestión. ¿Cómo se ve? Claro. Yo sé que voy a poder jugarlo, pero ¿cómo? Claro, esa es la cuestión. Yo no sé, porque realmente he estado sudando polla al respecto. No sé realmente si han enseñado cómo se vería eso, sin, o sea, en las consolas base. Entonces, he ahí mi duda. Pero bueno, a ver si siguen sacando. Yo todavía no sé si comprarlo. No sé. No sé si comprarlo de salida, quiero decir, comprarlo seguro, pero de salida no lo sé. Ya. Yeah. Bueno, lo que seguro que no vas a comprar a corto plazo, al margen de que ha salido, es un nuevo Kingdom Hearts, porque resulta que han anunciado de que se van a tomar un pequeño descanso en cuanto a los anuncios, por lo ojalá menos... Ojalá para siempre, coño. ¿Cómo? Que ojalá para siempre. Ah, bueno. Qué asco de juego. Por lo menos hasta el 2022 no van a comentar nada nuevo, por el hecho de que, bueno, quieren... O sea, a ver, que sí, que van a salir nuevos Kingdom Hearts, eso está clarísimo, es que no tenéis ni que dudarlo. El 3.0, el 3.2... Claro, el 3.5, pero que de momento, pues eso, que no se plantean a corto plazo, aparte del de música, que lo habrán hecho en dos tardes, pues seguir sacando más. En dos tardes, y una de ellas era porque estaban reunidos con putas. Seguramente. Pero bueno, los que seguro que van a tener más efectivo para reunirse con esa clase de personas, podríamos decir que son los dueños de THQ Nordic, porque dinero tienen, ya que han estado comprando compañías. Se creen unos Phil Spencer de Hacendado, por eso comprando. Ya que han comprado Flying Wild Hog, Zen Studios y pues algunos más, ¿vale? Tampoco son cosas de primer nombre. Pero entre ellos, pues, si no me equivoco, creo que están los que hacen los juegos tan icónicos como, por ejemplo, Bob Esponja Battle for Bikini Bottom o Pinball FX. O sea que ahí es nada. No, pero hablando en serio, están aquí los de Goat Simulator, también otro gran juego de gran calibre. O, por ejemplo, ni puta idea. Sinceramente, han comprado cada basura que es que ni me planteo leer los nombres. O sea, de verdad. Es no como si un día te encuentras un billete de 50 euros y vas comprando mierda por la calle. Ves una mierda y dices, te doy 5 euros por la mierda del perro. No, mira, pero es que la puedes coger gratis porque es mierda. No, yo la pago. Yo no sé por qué han hecho esto. Pero bueno... ¿Sabes quién se baja los pantalones respecto al dinero? Pues no es otra que Apple, porque resulta que bajan la comisión para los desarrolladores. Pero tiene truco, porque es para pequeños desarrolladores y lo que hace es bajarlo del 30 al 15% a partir del 1 de enero con el programa App Store Small Business Program. Bueno, sí, oye... Americanada. No, a ver, está bien porque para el los... nombre, digo. Sí, bueno, claro. Para los indies así más de bajo calibre en cuanto a ingresos, oye, no quiere decir que sean malos juegos, sino que simplemente, pues oye, tampoco tienen un alcance muy tocho, pues le bajan un 15% el dinero, con lo cual cobran bastante más ellos en sí y los permite seguir desarrollando. Y cuando ya estén gordicos y listos para comer, pues entonces Apple dirá 30%, chavalito. Y así va la cosa. Muy bien. No, soy tonto, más son. Y vamos a otra cosa que en Apple de momento no se va a ver. No, seguro que no. Fortnite añade un chat de vídeo in-game. ¿Qué os parece esto? Pues hombre, a mí me parece una... Aymar, que es el que juega... Cosa o sea... A ver, lo único que va a ser con tu squad, porque si fuera con el que te matas sería lamentable estar jugando y de repente ver que un niño de 8 años se te ríe en la cara. Entonces, no sé, para los colegas que juegan entre ellos, pues yo qué sé. A ver, yo lo veo innecesario. Bueno, hoy en día se supone que la gente tendrá buena conexión, pero aunque no tenga buena conexión, eso le resta bastante. Esto es para yo solamente lo veo realmente. No, solo le veo utilidad para realmente una cosa, que es para los streamers. Claro. Claro. Que digan, el escuadrón salchichón, y te veas ahí los cuatro jugando. A los cuatro escuadrón salchichón, porque yo qué sé, yo con mis colegas, uno que ya no juegan a Fortnite ellos, y yo más bien poco. Y otra es que yo lo que quiero es escucharlos, no verlos, porque estoy mirando lo que tengo en el punto de mira, no a mis colegas. Claro. Bueno, una cosa es útil que está ahí para satisfacer a cuatro ratas. El que permite. A ver, a cuatro millones de ratas, entiéndase. Lo que pasa es que con el Among Us, como ahora está de moda, que se pongan la cam y todo el rollo, pues habrán dicho, hostia, esto vende, esto está guapo, primo. Y lo querrán implementar también en su jueguito. Qué rico. Es la única lógica que le veo, si no... Pero una cosa... Lleva la otra. Que sí me interesa es lo de Ten Interactive. ¿Cómo Ten? Es I.O., cabrón. Es I.O., pues parece un uno, tío. Yo es que estoy medio dormido. ¿Te interesa? Ya. Me he levantado a las 7 de la mañana. ¿Ten interesa? Sí, me interesa hasta el punto de que no me sé cómo se llama la compañía. No, a ver, me interesa. Y es que ha sacado un teaser, por decir algo, de un nuevo juego de 007. Y dices, bueno... yo que sé, a ver, los Hitman están bastante bien. Kenan Lynch me gustó. ¿Puedes hablar? ¿Kenan Lynch te gustó? ¿Qué versión jugaste? O sea, porque yo la versión que tengo es la ultra censurada, que era injugable. O sea, Kenan Lynch. Pero el que salió pochísimo era el segundo, ¿no? O sea, yo recuerdo en su momento que el 2 tuvo muchísima polémica. Que salió como la mierda o algo así. Tanto el 1 como el 2 salieron como la mierda, pero tienen ese encanto de juego cutre y de baja estofa que... El 2 es el que tengo yo. Yo tengo el 2, Kenan Lynch 2 Dog Days, que literalmente he jugado 61 minutos. Tengo 3 logros, no sé ni qué momento, y era un juego que es que era imposible porque era como todo súper sangriento y demás, pero censurado, y era como, ah, vale, estoy viendo pixelitos todo el rato. Es que la gracia del juego no es porque esté censurado, o sea, que esté ultra censurado. Es que la gracia del juego se supone que hay un tío todo el rato detrás grabándoles con una cámara de vídeo y por eso se ve así. A ver, que es una movida que se inventaron para decir, mira, el juego no tira más. A mí el juego, sinceramente, yo me lo pasé y... A mí me entretuvo, me gustó, sobre me gustó más el 1 que el 2, pero me gustó, pero por la estética, no sé, me tiene algo que me gustó. También es verdad que no lo volvería a jugar en mi puta vida. Y los Hitman sí están bastante mejor, sobre todo el 2. El 1 tira que va, pero el 2 está bastante mejor. Entonces, es el que más podría comparar con un 007. Y sinceramente, un 007 hecho por esta gente, pues de puta madre. Y se supone además que en este juego vamos a ver los inicios, o sea, el cómo se convierte en 007. Bueno, pues como en Casino Royale. Pues empieza por el 001, luego el 002. Muy bueno. Venga, ¿sabes qué empieza también de nuevo? ¿Qué? The World Ends With You, que anuncian un anime. Esto sí que me interesa. Llegará en 2021, en abril, y además anuncian secuela del juego... que se llamará Neo The World Ends With You y será en 3D al parecer, y saldrá para Switch y PlayStation 4. Ahí tengo el primero en Switch, esperando a jugarlo algún día. Sé que lo tuve a 20 euros en Switch, en físico, en la mano, y no me lo compré. Pues en un al campo, ya te digo, ese juego ya lo he jugado porque lo jugué, sí, lo jugué en su momento, Sparrow Edition. Y de hecho lo tengo en el móvil también para jugarlo, porque es que es un juegazo. Digo que hacer un juego de ritmos en el móvil se me hace un poco incómodo. Ya es que en la época de Nintendo DS lo vendían como un juego super... Es top 5 de Nintendo DS seguro. O sea, super nicho, ¿sabes? En plan, ¿cómo no han traducido esta mierda? Y recuerdo, vamos, que Neon lo tradujeron ahí en plan piratilla y tal, y que, vamos, se vendía que te cagas. Lo que pasa es que, no sé, mira que jugué cosas en la DS y nunca le llegué a dar, y en Switch lo pude pillar hace ya mucho tiempo, cuando salió a buen precio, y joder, jugoso. Yo sé que tenía su nicho, pero ya te digo, el no sé si es que el sistema de juego que tiene no me atrae mucho. Como por ejemplo el otro de Zelda que sacaron para DS, que no es igual. Que tenés que jugar con el lápiz, que es súper engorroso el puto juego. Pues dije, hostia, si es del mismo estilo que tenés que estar con el palico, pues. Te lo metes por el culo. No, pero en Switch, en Switch le han cambiado el. O sea, le han cambiado el control. Sí, sí, vas con el control del mando y vas haciendo cosas, sí, sí. Es distinto. Claro. Bueno, ¿sabes qué va a hacer Rockstar a ver si despega el puto online del Red Dead? Pues sacarlo independiente. Regalarlo, casi. Casi, sí, porque, a ver, lo van a sacar el 1 de diciembre como, lo dicho, o sea, estará Red Dead Redemption 2, que tú lo compras y tienes la campaña y el online incluido, pero si quieres jugar solo al online, pues te puedes comprar Red Dead Online, que, lo dicho, sale el 1 de diciembre a 5 pavos, porque sale con de 75% de descuento, y a partir del 15 de febrero, pues su precio normal, que serán 20 euritos. Ojo, requiere 123 gigas de espacio en disco. Esto estamos hablando para PC, entiendo. 123, te cagas. Y pues nada, lo que no vamos a comentar porque vamos, fue un rumor o salieron unas fotos y no se ha confirmado nada, es esa especie de colección que se intuía donde salía el primer Red Dead y el segundo en un pack para Play 4 y One, vamos. Pero como quedó en rumor, por así decirlo, no ha habido confirmación oficial, pues bueno, si algún día se confirma, ya lo traeremos aquí. Y por otro lado también, yo pensaba, bueno, os acordaréis cuando hicieron la puta presentación de Play 5, que lo primero que mostraron fue el GTA V de los cojones. Pues yo pensaba que el día 1 iba a estar el GTA V este gratuito y tal, pero según estuve, claro. No, es que lo están rehaciendo desde cero, Adri. Acuérdate que dimos la noticia de que todos los juegos de Play 5 los rehacen desde cero. No, esa noticia la vamos a dar ahora. Ah, bueno, pues que entonces no grabamos, pero sí. ¿La dimos en Hot Factory, puede ser? Pues sí. Se mencionó en Hot Factory. Lo dijimos, sí, sí, lo dijimos sí, sí. En Hot Factory. Pues la cuestión, bueno, luego entraremos en eso, ¿no? Pero, ¿dónde está el GTA V ese que yo lo vea gratuito, con extras y tal? Luego he leído hace poco por ahí, que no lo he metido, pero bueno, que sí, que en principio, pues eso, que llegará. Pero vamos, ya veremos. Claro. No, a ver. No he visto a nadie en Twitter, por ejemplo, quejarse de decir, hostia, ¿dónde está mi Grand Theft Auto 5? No, sí. Me he comprado la Play 5 por el Grand Theft Auto 5. Sí, ni de Fly, ¿sabes? Pero oye, que es curioso cómo el empezar una presentación de una consola con eso, bueno, no sé, ¿dónde está, sabes? Es curioso. Vale, y una cosita respecto a Red Dead, porque estoy leyendo aquí, no tiene crossplay, ¿no? Entiendo que no, que si es de es PC que eso es para una PC, pena. Es que eso es una pena. Pero ¿a quién conoce? Yo no conozco a nadie que juegue en consola. Yo sí. O sea, es que no conozco a nadie yo que sí, juegue al Red Dead además, Online. Yo tengo a dos amigos que lo juegan, pero es que no voy a pagar el online de la Play. Y no me importaría pagar 5 euricos y jugarlo en PC. Claro. A mí me tienta por eso realmente, pero tampoco es que luego. Y es no que lo además dijeron incluso que el online iba a tener su propia historia. Y es cierto de que empiezas. Cuando yo lo jugué. Tenía una una historia muy alfa, pero que vamos, joder, que al menos hace un año, año y algo, no merece la pena. Pues a día de hoy no tengo ni idea. GTA V no sé, pero el que sí que actualizan para no, la próxima Red Dead, generación decía yo. No, estaba empalmando con otra noticia. Vale. Eso, que GTA V no sé, pero el que sí que se actualiza a próxima generación, confirmado, es Metro Exodus, que en 2021 gratuitamente tu versión de Play 4 o One pasa a ser de Play 5 o Series X. Le van a mejorar los FPS, la resolución, menos tiempos de carga y le van a meter Ray Tracing. O sea que, oye, pues cojonudo. Yo que perfecto. En el momento en que lo viese por ahí a 5 pavos para One me lo iba a pillar, pues ya tengo sí, hostia. Más excusas. Yo lo pillé a 12, creo que fue. Jugoso. ¿Sabes y que, ahí lo tengo. ¿Sabes que es también jugoso? Los Game Awards, chicos. Menuda sarta de mierda. No me quiero detener en demasía, pero sí que me gustaría que los comentásemos. Y vamos a ver los candidatos a mejor juego del año. Tenemos Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing y The Last of Us Part 2. Quiero que cada uno me diga qué votaría aquí, sin dar por qué. Solo quiero que me diga el nombre. Vale. ¿Ya? Ya, sí. Final Fantasy VII Remake. Venga. Yo sé que no debería llevárselo, pero yo diría Animal Crossing por lo que ha supuesto durante el confinamiento. Animal. Hades. A ver, es que esto se, sí, yo diría Hades, pero es que se tiene que matizar. Venga, va. Claro, yo me he matizado por el hecho de tener... Es que, por ejemplo, quiero decir, Fair, Final Fantasy VII Remake, vale, es muy buen epílogo. ¿El Chose cuál ha dicho? Animal Crossing, vale. Como no estamos hablando del mejor juego... el mejor juego del año... ¿Qué es el mejor juego del año? ¿El más viral? Pero el, no, mejor el mejor en su totalidad. El que más te haya gustado. Olvidémonos. El que más hayas disfrutado. No nos vamos a poner en plan analista. Para ti, sin que haya jugado a todos. De todos los que hay. Para mí es. De todos los que hay ahí, es Hades. Vale, pues ya está. Para mí, posiblemente. Boom, no sabría. ¿Qué dices? Subnormal. No sabría si dárselo a Animal Crossing o por lo que supuso, ojo, porque la verdad me salvó mucho tiempo. O el Final Fantasy VII Remake, pero porque me encantó absolutamente. O sea, estaría la cosa ahí. Yo creo que, a ver, se lo daría sin dudarlo a Final Fantasy VII Remake, ¿vale? Pero sí que es verdad que premio de honor a Animal Crossing porque me dio ahí sus casi 100 horicas sanas. Premio de honor te lo admito, pero yo, por ejemplo, menos el Hades, que no lo he jugado y no me da la atención, de los otros, que sabemos que va a ganar el de Last of Us, pues de los otros yo, el que más he disfrutado ha sido el Final 7. Ah, bueno, pues sí. Es que es lo que... O sea, yo es que quiero hablar de esto. O sea, yo lo venga, siento, va, pero... Venga, va, dale, venga. ¿Entendéis al Tsushima? O sea, quiero decir, entiendo que todos los años tiene que haber el típico juego indie, que es el Hades, tiene que haber el típico juego Megaton, que en este caso hay dos, que es The Last of Us 2 y el Final Fantasy VII Remake. Recordemos que nunca ganó un remake, porque el año pasado había un remake, era mejor incluso que Sekiro y no ganó. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, ¿que Sekiro es un remake? No. El año pasado habían también remakes nominados, pero ganó Sekiro. Ah, que, ¿cuáles habían? Que no me acuerdo. Pues, a ver, déjame mirar. Estaban... dame un segundo que te miro la lista. Estaba Control, Death Stranding, Super Smash Bros., Resident Evil 2, que era el remake, The Outer Worlds y Sekiro. Yo lo siento, pero yo considero Resident Evil 2 mejor que Sekiro, incluso el Smash Bros., opinión, ¿eh? No he jugado a Sekiro y tampoco soy quien para decir eso. Pero como experiencia completa, y de hecho Smash Bros. Está ahí aún siendo del año pasado, anterior, del 2018. Ya, pero bueno, se entiende que aunque sea 2018, como salió en diciembre, va a pasar lo mismo que pasará con el 2077, el Cyberpunk. Es un año. Claro. Sí. Entonces, este año, el juego japonés que tiene que estar nominado es el Tsushima, pero es una puta mierda ese juego. ¿Juego japonés has dicho? No es juego japonés. Sí. Es juego, Sucker Punch no es japonesa. Juego japonés ya, sería el Final 7 Remake. Sí, pero está ambientado en una cultura súper japonesa, le dieron un huevo de publicidad en Japón. Ya sé que no es 100% japonés, de hecho el juego no es japonés, pero... La cultureta, vamos. A nivel cultura, se entiende, o sea... No me cuadra, igual. Yo pondría, en lo que estás intentando explicar, a mí me casa más el Final 7 que no el Tsushima, simplemente... Totalmente de acuerdo. No, sí, Final, claro, o sea... El Final 7. De hecho, es que el Ghost of Tsushima está más basado en las películas. No, y os digo más, Persona 5 Royal, seguramente yo aún no lo he jugado. Pero eso por, es una reedición. Por todo lo que habla todo el mundo... Es el mismo ya juego. Claro, es que el Final 7 es un remake, que es el epílogo de algo que vamos a ver grande, pero de momento es un epílogo. Ya, pero yo no diría justo ni que estuviese nominado, por el hecho de que no está terminado el juego. No, sí que yo creo que está más terminado que muchos otros juegos, chaval. O sea, a lo mejor no que los otros que están aquí. Y mejor terminado que muchos otros también. A lo mejor no que... Por ejemplo, mira, y te voy a decir una cosa clarísima. Más terminado que Animal Crossing lo está, porque por cómo salió el puto Animal Crossing en comparación en cuanto a contenido a lo que es ahora, que aún así tiene menos cosas de lo que tienen sus otras versiones anteriores, ya es motivo para que Animal Crossing, por ejemplo, no se lo llevase. Lo que pasa es que si está ahí es por lo que supuso y a nivel ventas y todo. Y porque tiene que haber también uno de Nintendo, o sea, yo... Claro, porque no vas a... Sé, el año pasado, Mario, por ejemplo, ¿sabes? No lo hubo, pero... Claro, no sé. Pero yo creo que han querido contentar un poco a todos. Y sí, hay cosas... A ver, yo entiendo que, por ejemplo, Half-Life Alyx no esté... Porque lo han jugado cuatro gatos. Lo han jugado Alex el Capo y sus dos primos cuando le dejaron las Oculus. Pero el que lo ha jugado lo pone ahí, ¿eh? Como de lo mejor. Claro, no. Pero, por ejemplo, yo pensaba lo mismo con Hades. Hostia, Hades es un juegazo que, como lo habremos jugado muy pocas personas no lo van a tener en cuenta. Pero bueno, ya. Sí que se ha tenido en cuenta. Yo te digo una cosa, no sé qué mierda haces el Hades. O sea, no sé qué mierda haces el Hades ahí, porque a nivel mediático yo no he oído hablar tanto de él más que yo bastantes tampoco, otros. Será no. Todo lo bueno que quieras, pero o sea, yo he oído... Que no le han dado bombo, me refiero a que no le han dado bombo, no que sea malo, ojo. Sino que no le han dado suficiente publicidad. A nivel... decir, hostia, ¿este qué hace aquí? En a esta nivel lista. Prensa generalista, No estoy hablando... No, pero insisto, el Hades está nominado porque yo siempre tengo que ver... O esa es la sensación que tengo yo, que siempre tiene que haber un indie. No, para eso de ya decir, tienen su propia sección, o sea. Exactamente. Pues bueno, sí, y por ejemplo, el Ori también podría estar ahí. Que claro, sí que el Ori, tío, poco, por ejemplo. Porque está Microsoft detrás, qué cojones. Pero, por ejemplo. Pero bueno, en fin, o sea, por ir pasando, ¿vale? Mejor dirección, yo creo que aquí, que digamos algo, tampoco merece la pena. Pero bueno, están nominados a Final 7 Remake, Tsushima, Hades, Alyx y The Last of Us 2. Va a ganar The Last of Us 2, o sea, tenedlo clarísimo. Mejor narrativa, Final 7 Remake, Ghost of Tsushima, Hades, 13 Sentinels y Last of Us. Va a ganar The Last of Us 2. Mejor dirección artística, seguramente gane o el Hades o el Ori, porque están nominados esos dos y aparte el Final 7, el Tsushima y el The Last of Us. A banda sonora... El Tsushima artísticamente es muy bonito. De hecho, es el único que se merece, más o menos. Bueno, mejor banda sonora, Final 7 Remake, Doom Eternal, Hades, Ori y The Last of Us. Yo se lo daría a Final 7 Remake. Vale que es un remake, sí. Pero me cago en Dios qué banda sonora tiene ese juego, sinceramente, O sea, es GOTY. Sí, 100%. El Doom. Mejor, cómeme los huevos, yo sé. Mejor sonido. No sé, hay que decir que juega Doom 3 minutos y no supo avanzar la fase, Esto bilioso el cabrón. Mejor sonido, Half-Life Alyx, Doom Eternal, Resident Evil 3, Ghost of Tsushima y The Last of Us Parte 2. Yo creo que aquí el Resident Evil 3 lo han metido por compromiso, porque... Pero no, Bueno, actuación, mejor actuación. Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us, Laura Bailey como Abby en The Last of Us, Daisuke Tsuji como Jin Sakai en Ghost of Tsushima, Logan Cunningham como Hades en Hades, o Nadji Jeter como Miles Morales en Spider-Man Miles Morales. Mira, vamos, he jugado 3 minutos, no. Pero a Negrales no le daría el premio porque tampoco he visto nada. Aquí se lo va a llevar The Last of Us y sí, posiblemente se lo lleve. Te digo una cosa. Sí, creo que se lo llevara Abby, pero no sé. A mí me gustaría más que se lo llevase Abby que no Ellie, Ahí lo dejo. A mí me importa un capullo. También. Juego con mayor impacto. Y son 5 juegos que... Y Found... No, coño, el Kentucky Road Zero. La primera vez que lo escucho en mi vida, literalísimamente. Te lo juro por lo que quieras. Literalmente yo también. El Spirit Traffer este, el Spirit está atrofiado. Pues, el juego de Spiritman. Habéis tenido 10 años para conocer al Kentucky Road Zero, Bueno, 10 años, literal. Tell me why. Bien, dame otros 10. Tell me why. Y Through the Darkness of Times. Yo creo que juegos con mayor impacto o juegos más... ¿cómo llamarlo? Sudapollito. Gafapastada. Gafapastada del año, ¿sabes? En fin, o inclusivo del año. Mejor... A ver, fuera de coña. Tenéis que darle una oportunidad a Kentucky Road Zero. La única oportunidad que yo le doy a algo con la palabra Kentucky, ¿sabes? Kentucky ya sabes lo que es. Kentucky es al pollo, ¿sabes? Joder, y no tengo que darle oportunidades, porque se las doy todas. Mejor juego en activo. Apex Legends, Destiny 2, el Warzone, Fortnite o No Man's Sky. Por el hostia, único que... ¿Destiny 2? Yo le daría a Warzone, porque sinceramente es el único que juego. Yo solo daría a Warzone, se lo merece. Sí. Mejor estreno, Carrion, Mortal Shell, Raji Anansi en Epic, Rocky o Fantasmafobia. Pues ninguno, porque no me entero de ninguno. Mejor Rocky juego indie. Mismo. Claro, Fantasmapollas. Mejor juego indie, Carrion, Fall Guys, Hades, Spelunky 2 o Spirit Tracker. Se lo va a llevar el Hades. Spirit Tracker. Spirit Fire. Spirit Fire. Pues eso. Has Spirit hecho un Tracker. Chose, desgraciado. Totalmente, no, es que me la sube absolutamente. Fall Guys, es que estos premios. Ha estado de moda menos de un mes. O sea, mejor juego indie, no sé. Escúchame, porque lo dieron con el Plus y es por eso no paga nadie. Me suda la polla estos premios, te lo digo así de claro. Los premios buenos son los que hicimos en Hot Factory el año pasado, chaval. Los premios de la década. Los buenos eran esos. Hostia, nada que lo del móvil que hace el Pokémon Café, tío. Sí, ahí. Pues estoy pensando en hablar los 10 peores juegos de la década. Pues estaría guapo. Así que ir pensando. Venga. Mejor Yakuza, juego... Yakuza 0. Chúpame los chochones, Chose. Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2. Joder, hijos de perra. Tienes del 0 al 7. Fíjate si hay pollas. Mira, mejor juego para móviles. Mejor juego para móviles. Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legend of Runeterra y Pokémon Café Mix. De esto me suena para más. Para mí ahí se lo merece el Genshin Impact, fíjate. Nah. Mejor yo jugador, diría que el Among Us, ¿eh? Dios, que no, el Among Us. Y quiero decir por qué. Porque los restos, los demás han ido a tomar por culo. Shredding Cop. O sea, el Pokejo. Ni me lo he instalado. El estuve jugando y estuve enganchado. El Genshin está guay, pero no lo veo yo jugar para el móvil, la verdad. Y el Call of Duty estuvo una semanita de moda y ya está. Mira, ¿sabes qué? Que voy el a pasar. El Call of Duty una semanita de moda y hay torneos y todo, pero ¿qué dices? Aquí lo va a ganar Call of Duty Mobile porque yo realmente no hay muchísima fanbase detrás. Podemos pasar, por favor, es que me chorrea el huevo. Mejor juego de realidad virtual. Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada. Tenemos a Dreams, juego que ya está a 15 euros y nadie se acuerda de él. Half-Life Alyx, Marvel's Iron Man, The Star Wars Squadrons y The Walking Dead Saints and Sinners. Ojo que este The Walking Dead lo ponen bastante bien en VR, no lo jugaré nunca. Bueno, Half-Life Alyx. Ya sé por qué quieres llegar más abajo. ¿Tú quieres llegar al mejor RPG, hijo de puta? No, la verdad es que ni he mirado. Bueno, mejor innovación en accesibilidad. Bueno, unos cuantos juegos. Mejor juego multijugador. Animal Crossing y Brazos. Call of Duty Warzone, Among Us, Fall Guys o Valorant. Yo aquí se lo daría al Warzone, porque el Warzone sí. Sigo jugando, el Among Us duró una semanita. Pero Warzone, tío, prisión, vamos a prisión, joder. Vamos a prisión, escúchame, vamos a prisión. Ya. Vamos a prisión, mira, vamos. Como gusta lo den por el culo de cabrón, ¿eh? Hombre, hablas por ti, ¿no? Bien. Tú el primero, el escucha, que calmas ahí. Que ahora tenemos que hacer también lo de abrir los búnkeres que hay ahí también pasta. ¡Wow! Madre mía, chaval, ansioso estoy. Mejor juego de acción, Half-Life Alyx, Doom Eternal, Hades, Nioh 2 y Streets of Rage 4. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero si le tengo que dar alguno aquí de los que he jugado, Streets of Rage. No por nada, porque igual juego al Half-Life y le digo, pues a este, pero es que... Bueno, lo dicho, no vamos a analizar tranquilamente todo esto y a dar motivos de peso porque pereza, ¿sabes? Pero y porque hay que acabar el programa, pero es que si no... Sí, a ver si acabamos ya, venga. Venga, mejor juego de acción y aventuras. Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Spider-Man Miles Morales, Ori, Fallen Order y The Last of Us 2. Bueno, bien. Mejor RPG, Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Wasteland 3 y Yakuza 7, Like a Dragon. ¿A quién se lo das? ¿Al Final Fantasy o al Yakuza? Pues hombre, no se lo voy a dar a Yakuza porque lo que tiene de RPG es muy sencillito. O sea, te lo pasas pulsando la X. Lo que ha dicho el señor Soli. Que no es el cuadrado, ¿eh? Pero es que es verdad. Sí, pero si tiene un trasfondo ese juego de la hostia, tío. Sí, madre eso mía. Sí, una cosa no quita la otra. ¿Y el pero pelo qué? Como RPG es sencillito. Y el pelo. Y se el pelo. Cómo se ve. Mira cómo se ve el pelo. Y Chiban Kasuga tiene... Y las mangas del traje que tiene tubería. Claro. O sea... Imagínate eso, pero en el badajo, cabrón. Bueno, mejor juego de lucha. El Grand Blue Fantasy Versus, Street Fighter V Champion Edition, Mortal Kombat 11 y Ultimate, One Punch Man, Under Night in Birth X... Bueno, mejor juego familiar. Mortal Kombat 11. Bien. Mejor juego familiar, pues, Animal Crossing. Sale Rambo, Robocop y Terminator. ¿Qué más quieres? Paso de leer el resto, ¿eh? Me suda la polla. ¿Tú sabes la de compañías que quedan? O sea, la de secciones. Pero coño, que estaba llegando a la nominación del Gears Tactic. Sí, claro, para decir que me pela los huevos. No importa. Mira, juego de eSport y te van por culo. Mejor equipo de eSport, mejor entrenador de eSport. Pero ¿a quién le importa semejante basura? No, tienes aquí. A ver, hay entrenadores de eSport. Y lo digo, o sea, los que están nominados es el CSGO, o sea, el Counter-Strike, el Modern Warfare, Fortnite, League of Legends y Valorant. Yo sé. Que obviamente eso lo acabará llevando el League of Legends. No importa. El Modern Warfare es mejor. Es que tenemos hasta mejor presentador de eSports y no está el gran Ibai. ¿Dónde está tu héroe ahora? No, es que Ibai ya no es presentador. Ahí se lo tiene que llevar o Dash o Sox. Bah. Menudo cuñado. Mejor creador de contenido del año. ¿Dónde está el Rubius? Joder. Bah. Menuda mierda. En el Watch Dogs, loco. Seguro. Bueno, escúchame, no sé ni por qué hemos dado esta basura de noticia. Nos metemos en la parte de las... compañías. Vamos a empezar por una que, joder, viene dando fuerte, lo viene dando todo. Stadia. Resulta que, fíjate si están a tope, que los que estén suscritos a YouTube Premium les regalan el Chromecast Pro y el mando. Escúchame, exitazo. ¿Tú sabes lo que vale? Creo recordar que vi que también si te comprabas el Cyberpunk por Stadia, también te regalaban el Chromecast Pro y el mando. Pero es que compensa. Hay que ser retrasado para comprarlo por ahí también. Es que compensa. Es un premio de consolación. O sea, sinceramente, te suscribes a YouTube Premium, que vale 12 euros. 12 euros, creo que son, ¿no? Sí. Y te están regalando el puto Chromecast y el mando de los cojones, que ya sea solo por llevarlo a Zex. Coño, encima envío gratuito. Me cago en la puta. A ver, la cosa está que, claro, no estás seguro de que si tú te apruebas, o sea, si te apuntas, te lo den de por sí. No, sí, igual tienes que pagar un año entero, ¿no? Lo estuve leyendo por si acaso, porque yo lo pensé lo que has dicho tú, lo del sexo y todo. ¿Te ríes? No. Y, sí. Y lo estuve mirando y tenías que estar apuntado mínimo un mes antes de no sé qué día de noviembre. Y digo, sí, pues ¿dónde que te follen? Joder, porque daban 20 pavitos ahí frescos, ¿eh? ¿Por el mando? Sí, en cash. Qué gustazo. El Chromecast sí que me lo hubiera quedado, pero el mando lo vendo, vamos. Y si no, me doy el gustazo de estamparlo contra el suelo. Bueno. Perdonad la sudada de polla, pero es que sinceramente... Hay que decir que ya no se puede, porque entre los términos era aceptar los términos y condiciones antes del 21 de noviembre. Ya. O sea, pues, es una noticia caducada. Totalmente, pero bueno, que sepáis que... Pues como está ya. Que sepáis que ahí está el tema, así está el mundo, es decir, regalando cosas valoradas en 100 pavos por un valor de 12. Tiene el mismo futuro que las Steam Machines. Pero bueno... Pues sí. Datos de ventas en Japón. Ya sabéis que esto antiguamente era algo a lo cual hacer referencia y, coño, darle importancia, pero hoy en día, pues bueno, ahí está el dato, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cuánto ha vendido Play 5 y SEX en Japón. Y os quiero recordar una cosa: en Japón no hubo lanzamiento presencial de ninguna de las dos consolas. De hecho, no se puede comprar en tienda ninguna de las dos, ¿vale? Uh-huh. Y estando así el panorama, PS5 ha vendido 118.000 unidades en 4 días y Xbox 21.000 en 6 días. Ojo. Hostia, pues Xbox, para ser su territorio muerte allí, porque no suelen hacer nada allí. No, pero según leí, es. Ha una vendido, mierda. Según le, o sea, es ma, son malos datos, ¿vale? Pero según leí, claro, es. Yo. El peor dato de Xbox de lanzamiento en Japón, porque no sé si fue la One vendió más que el día 1 que la bueno, que esta, pero bueno, que en fin. Vamos, que todos los viajes a Japón de Phil Spencer no han valido para nada. Sí, para comer sushi y meterse ahí a un club de hostes y bueno, cositis. Madre mía, se han puesto morado a sushi a putas. Ya ves, a un Sopland de estos, joder, con Yakuza aprendes términos de la hostia. Sí, aprendes a sushi y a putas y a la X, tanto a X. El juego que más se ha vendido en Play 5 es el Miles Morales con 18.640 unidades. Tienes muchas opciones. Seguido de el Demon's Souls. Está el Demon's Souls. ¿De cuál será? Y está otro, también, ¿no? El Godfall, ¿eh? No, yo pensaba que iba a ser el Godfall, exacto. No, yo creía que iba a ser el puto Sackboy Adventure, joder. También. Coño, se ha salido con un montón de exclusivos, loco. Yo estoy deseando comprármela solo por eso y porque se me joda el día 1. Claro. Bueno, 88% de las consolas Play 5 son la versión de disco y el 12% la digital. Yo creo que, sinceramente, la digital se ha dado una hostia y me alegro, ¿eh? O sea, te juro que me alegro que las ventas digitales hayan sido tan absolutamente minoritarias. De verdad. También te digo que yo creo que mucha gente utiliza el tema de cuentas secundarias y tal, pero le gusta tener también la versión física por si acaso. Por si las fly. Pero aún así hay que decir que casi... A ver, por estadística, ha vendido casi más. No llega a más, pero han vendido lo mismo prácticamente. La versión digital del Play 5 que la Series X en total. Hablamos en Japón, ¿eh? Estamos hablando en Japón. En Japón, claro. Sí, pero escúchame, o sea, vamos a ver. ¿Y no os parece normal que haya vendido más la versión con formato físico? Claro. Simplemente por el hecho, ya no de, ay, me gusta más el físico, me gusta más el digital, no. Simplemente porque tú en físico vas a comprarte un juego y puedes encontrarlo más barato siempre. Mira, por ejemplo, el Demon's Souls, que cuesta 80 pavos, precio de venta público, y tú te vas al MediaMark y ya son 10 euros menos. En cambio, ojo con el Demon's digital... Souls en MediaMark, ¿eh? Que está la peña calentita, porque resulta que hay quien lo compró, creo que fue con la movida esta de los días sin IVA o las ofertas que hicieron, sí. Lo compraron a 60 y hay muchísima gente que no lo ha recibido aún. O sea, bueno, hay peña jodida. Eso ya es otra historia. Pero el caso, en cambio tú en la digital tienes que morir a la PlayStation Store. Claro. Y ahí o pagas 80 napos. Y así son pues las cosas. Simplemente por el ahorro de pasta te sale a cuenta comprarte una con lector de disco y mientras te puedes comprar los juegos puedes jugar a los juegos de tu Play 4. Así es. A ver, yo lo estuve comentando con Adri porque yo iba detrás de la S. Y las pegas fueron que lo estuvimos hablando, el tema de la retrocompatibilidad, que no se le sacaba todo el provecho, todo el jugo. Claro. Pero por eso yo dije, hostia, tío, es que si no le saca todo el jugo, no, la verdad es que no. Chose, don't be a rat, motherfucker, y compra la puta Series X ya. Exacto. Te quedaste con las ganas. Te podías haber comprado. ¿Sabes que Chose podía haberse comprado una Series S el otro día? Porque tenían en el Carrefour en stock. Delante nuestra. Sí, sí. Tenían en el Carrefour en stock Series S. Y no la compraste, Chose. Pero la Series S mejor que no la hubiera comprado. Ya lo sé, hombre. Sí, en verdad sí. Pero que el cabrón se fue. O sea, fue en plan. Hombre, no te jodas. No, vamos. Hacha el compromiso, me pone en nota. A dar una vuelta. Si yo no voy a comprar nada. Y llegamos allí, vamos a ver, miramos. Hostia, no hay, no hay. Y yo, coño, voy a preguntar. Pregunto. Y el cabrón. ¿Pero qué haces que no preguntes? Y coge y se vaya al fondo a ver las teles. Digo, pero hijo de puta, que voy a preguntar. Hacer igual. Como que mira tele. Sí, sí. No, no. Llevo también detrás de una tele. Pero es que no me entiendo. Bueno, también era por vergüenza. Es en plan, cabrón, no preguntes. ¿Pero qué vergüenza te puede dar preguntar si tienen un puto artículo? Te van a cobrar por preguntar. ¿Sup? No, pero no. Si el joputa este iba tan lanzado, seguro que iba a decir, ah, Chose, saca la cartera. La verdad es que sí, si hubiera. ¿Ves? Es que iba súper motivado el cabrón. Claro, coño, por ti. Joder. Lamentable. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que Xbox va celebrando por ahí, va de fiesta, diciendo que el 70%, no da números, pero te dice que el 70% de sus usuarios, o sea, de los de la nueva generación, ya están suscritos a Game Pass. Te voy a decir por qué, hijo de puta. Porque conforme enciendes la consola, te ofrece que te suscribas por 1 euro al mes. Así cualquiera. Bueno, y ya está. ¿Es un numérico? Claro. Bueno, ¿y sabes qué mejoras tenemos en Series X para la Master Chief Collection, que ya la han actualizado? Pues 120, cuéntame, Perla. 120 frames por segundo, tanto en multijugador como single player, en ambas consolas. Tienes 4K en Series X y 1080 en Series S. Tienes la pantalla de partida mejorada y el FOV, sí, el punto de visión o el campo de visión, modificable. Con lo cual, oye, joder, es que jugué a la puta Master Chief Collection en el año 2016, en verano, me los casqué todos. Y es que ahora, si los jugase en X, estaría viendo otros juegos prácticamente, o sea. Pero digo yo una cosa, con lo antiguo y tal, que el Halo 1, tío, ¿no podrían ponerlo a 500 FPS ya? Joder, a 700p. Bueno, eso es menos normal. No, pero sí, o sea, podrían ponerlo a 7K si quisieran. Realmente es que ese juego. Va a 8. ¿Dónde no va? Pero en Play no. Que no lo soporta. No, ya lo comentamos. A ver, era una tontería. El caso, ¿os acordáis aquello que decía Phil de que, hostia, quizás en el futuro, tal, no sé qué, habrá aplicación de Xbox en las teles? Bueno, pues a través de. Han hecho una reunión así de planes, ¿no? A largo plazo, de inversores o no sé qué hostias, y han dicho que efectivamente están en ello. Es decir, están trabajando y o sea, para dentro de 12, en los próximos 12 meses, a lo largo, veremos esta aplicación. O sea que. Pero que no se sabe de qué tipo de integración es, ¿no? Pues estamos diciendo de una puta aplicación como tienes en Netflix, pero de Xbox en tu tele. Para es que puedas, tío, hacer lo que haces en el móvil. Solo faltaría que funcionase en las teles que tenemos. Claro, a ver, el problema es ese. Bueno, tienen Bluetooth, podríamos conectar los putísimos mandos. Falta que tengan soporte, pero por poder. Al final es un puto streaming, es decir, no vas a. Es que me dan ganas de. Es que como saquen la aplicación, me dan ganas de pagar el Game Pass que le violen a comprar la consola y a correr, ¿sabes? Hombre, eso habrá que verlo, pero sí. Eso son muchos años, tienen que pasar para eso, ¿eh? Sí, yo sinceramente creo que también. Va a estar bien que exista, pero no lo veo como una plataforma principal de juegos, sinceramente. No, hombre. ¿Sabes qué pasa? Que aparte de esto, están investigando y estudiando. ¿Sabes? Han salido estudiosos. Porque resulta que. Yo también he sacado un 9 esta mañana. ¡Uy! Pues esta gente sigue estudiando porque tiene asignaturas pendientes, ¿sabes? No son tan listos como tú. Sí. Y además, de verdad, porque es que están por ahí investigando a ver por qué algunos juegos se ven mejor en Play 5 que en Series X. O sea, le han preguntado explícitamente a ver por qué hay títulos multijugador que, a pesar de teniendo la Series X más potencia bruta, pues no están igual de bien optimizados. ¿A qué se le echa la culpa? A que, y parece que es cierto, o sea, no ha habido quejas de este sentido, de que Microsoft envió mucho más tarde los kits de desarrollo de Series X y por eso, pues bueno, no ha habido tal la optimización que debería para según qué juegos. Pues eso, maletines con el kit de desarrollo, ¿ves? Como yo tenía razón. Pues claro. Eso es un poco de gilipollas. Si luego no está optimizado, es culpa tuya. o sea, de Microsoft. Claro, quiero decir. A ver, es un fallo, sinceramente. De todas maneras, también estamos hablando de algo que sí, que obviamente sí se ve mejor en Play 5 en algunos juegos. No sé si el Valhalla y alguno más. No solo más. Verse, también en la estabilidad, o sea, la... Sí, pero que son datos muy pequeños. O sea, vamos a ver, que son... es una tasa muy leve, ¿sabes? O a lo mejor efectos gráficos que son... hay una diferencia, pero que a la hora de la verdad sigue siendo un salto, sí, pero muy que, tocho. Que el Valhalla, en cualquiera de sus ediciones, no es el mejor ejemplo tampoco, ¿eh? Que tiene tearing el puto juego. O sea, sí, a ver, 2020 y seguimos con tearing. Es un problema de lo mismo de siempre, el VRR, que creo que la Play 5 no lo tiene. Entonces, claro, lo que no peca una por un lado, lo peca la otra por el otro. ¿Sabes a lo que me refiero? Es un poco lo que dijimos, sí, en el programa este que hicimos. Sistemas operativos verdes, más el de la una que el de la otra, pero va un poco por ahí. Todo esto... Sí, no, es que la consola perfecta no existe ahora mismo. Claro, pero lo dicho, que... Por suerte se puede solucionar con un parchecito sano y no hay que cambiar consola, como quien dice, o sea que lo dicho. Pues ya estaría, algo re. ¿Sabes qué pasa, Chose? Que como no te quisiste comprar la Series S, pues ya no lo vas a poder hacer hasta abril de 2021, que es cuando Microsoft prevé que volverán a haber unidades, porque dicen que están agotadísimas. ¿Sabes? Hostias, hasta no, bien, a ver, no es que no vaya a haber hasta 2020, hasta abril, es que va a haber escasez, o sea que a lo mejor salen 2000 unidades y se agotan rápido porque la gente va detrás de ellas. Sí, que igual no es esto, que vas a la que tienda. Que igual la cazas como, claro, como el Cavaliere, que caza 20 en un momento de y ya está. Cortar. Y yo qué sé. Tal cual. Pero bueno, más cositis. ¿Sabes quién pide perdón por ese retraso? Sony, porque también va a tener retraso y dice que, bueno, antes y después de Navidad habrá más unidades, pero tampoco se sabe la cadencia, con lo cual veremos. Respecto a esto, también hay datos, es decir, luego al final lo tenemos, pero bueno, sobre tema de especulativo. Pero, ¿sabes qué pasa? No pasa nada. O sea, si os queréis, si os habéis quedado con el mono de jugar a PlayStation 5, pues tenéis la posibilidad de bajaros el PlayStation 5 Simulator. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Un simulador? Yo creo que el propio nombre lo indica, ¿no? Sí, sí, pero que, a ver, os especifico. Es decir, es gratuito, lo podéis bajar en la web. Yo, por lo que vi, creo que puede ser que puedes sacarlo de la caja... Hacer como que lo montas y... Sí, sí, a ver. Como que... O sea, es tal cual la experiencia, digamos, de conforme llegas a tu casa y sacas la consola de la caja, los mandos y demás, la enchufas a la tele y haces el arranque inicial, el asistente. Pero ya, pero... porque luego el resto que tiene PlayStation 5 realmente no lo disfrutas. No, pero te quitas la calentura. Entonces no puedes disfrutar del craseo día uno, ¿no? No, para eso, si quieres ver toda la experiencia, pues te vas a apagar la máquina y te ves los vídeos de unboxing, tanto de Series X, me hace gracia, como de Play 5. Los requisitos del sistema pone Windows 7, 8, 10 o posterior, tal, tal, tal, y pone no tener una PlayStation 5. Claro, pues, es que es necesario ese hecho. O puedes tenerlo, pero, joder, estarías no cumpliendo los requisitos. En fin, vamos a seguir con más cositas relacionadas también ya con PlayStation. Y es que por no sé qué norma interna de la consola, PlayStation 5 no permite que los juegos de PlayStation 4 funcionen a 120 FPS. Es decir, lo que no permiten es que tú saques un parche para un juego de Play 4 y le actives un modo 120 FPS. Pero lo que sí que permiten es que... para que pueda correr a 120 FPS, saques una versión de Play 5 de tu juego de Play 4. Es decir, te obligan por cojones a que para parchear y mejorar los juegos de la pasada generación tengas que hacer un port completo a PS5, que lo lances en la Store como un juego de PS5 y que, ya si quieres tú, pues saques una actualización gratuita o lo que sea, pero la cuestión es que tienes que sacar el parche, por así decirlo, porque el modo Play 4 de la emulación de Play 5 no es soportado. Cosa que en Xbox sí que es compatible, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco la historia. ¿Que podrían parchear esta historia y evitar este problema? Puede ser, quién sabe, pero todo depende de Sony. Volvemos a lo de siempre. Bueno, ya estaría. Y están saliendo ya los primeros análisis fuertes de temperatura de la máquina. Estamos hablando un canal que ha hecho un análisis técnico bastante concienzudo, llamado Gamers Nexus, un canal también que parece bastante recomendable, por lo que le he estado echando el ojo. Básicamente lo que se ha currado es, y tiene un vídeo de 37 minutos en YouTube explicando cómo lo ha hecho, pues ha desmontado la consola y le ha metido unos sensores todo guapos a la carcasa de la consola para que detecte la temperatura a tiempo real, pero de manera fiel, es decir, no coger una puta cámara de móvil y escanear la carcasa y que te diga, un puto sensor. La carcasa está a 40 grados. No, estamos hablando de unos putos lectores de temperatura dentro de la consola, en las memorias RAM y en la CPU, lo más cercano que se ha podido, porque claro, el metal líquido y todo eso, pues hombre, es un compromiso el despegarlo. Pero bueno, la cosa está en que datos curiosos que se han visto es que, por ejemplo, las tapas laterales de la Play, una de ellas en concreto, provoca que suba de temperatura unos 5 grados la máquina. Es decir, si se le quita esa tapa lateral, obviamente se refrigera mejor la consola. Y es que claro, si tienes un ventilador en pleno centro y le quitas lo de los lados que están haciendo el tope, que está haciendo que el calor se acumule ahí y vuelva a entrarle dentro y tal, pues ganas una media de 5 grados, lo más normal. A ver, ¿cuál es realmente el problema de diseño de esta máquina? Que ahora mismo, en esta época del año, que bueno, para todo el planeta o parte de él, al menos en la para parte... para medio hemisferio. Sí, básicamente, pues estamos en una época fresquita. Pues las memorias que tiene la máquina alcanzan unas temperaturas de 93 grados, que no mejora ni quitando los paneles laterales. Sí que es verdad que según qué circunstancias ha conseguido bajarla hasta los 88 grados, pero realmente 93 grados es una temperatura bastante alta para una memoria de este tipo o un componente electrónico. A ver, a corto plazo no tiene por qué significar un problema, esto lo veríamos a largo plazo, pero sí que es verdad que obviamente de cara al futuro van a haber cosas que cambiar en el diseño de la máquina, y vamos, que va a salir un modelo Slim, está clarísimo. Pero escúchame, o sea, ya no por tamaño, sino por eficiencia. Perla, no juegues a PlayStation 5 en verano. Veremos en verano. Pero la cuestión y es lo un que poco quiere decir que aquí en Alicante no juegues desde marzo, abril hasta octubre, noviembre. Mira, mi ordenador ni de coña alcanza los 60 grados porque mi procesador es un puto horno. Es un, no es que sea defecto, pero sí que es verdad que es un horno. Es un i7 de cuarta generación K que salió en su momento, etcétera. Y yo, por ejemplo, todos los veranos, bueno, antes del verano, le hago una limpieza a fondo al ordenador y le cambio la pasta térmica. Pues esto, si ahora tiene 93 grados, tú sabes, en verano, en como verano, ya he dicho, 120 grados, la consola fundía y prendía fuego. Y es que estoy viendo aquí que algunos plásticos se derriten a los 85 grados, ¿eh? O sea, ten cuidado que un día te pones a jugar al The Last of Us 2 o algo. Esos... O al Cyberpunk, y cuando se pueda jugar en la Play 5 optimizado. A ver, que no cunda el pánico. Es decir, esa memoria va en la parte... Está soldada a la placa base. Esa memoria está pegada por las chapas, por el chasis que está tanto por delante como por detrás de la propia placa base, con unos pads térmicos que... Es decir, no está en contacto directo ni muchísimo menos con el plástico ni con la carcasa de la consola. Sí. Ni con un plástico. No se va a derretir nada. No, pero no la pongas en verano. Ya, pero sí que es verdad que aún así son temperaturas altas. Yo, de hecho, cuando en tu casa yo puse la mano y se notaba calentito, pero tampoco, yo qué sé, la Play 5, la Play 4 también, incluso la noto más caliente. Sí, pero la Series X, por ejemplo, la notas templadita al cabo de 4 o 5 horas jugando, te lo digo porque es lo que a mí me ha pasado. De todas maneras, la cuestión está en que, quiero decir, son temperaturas de componentes, vamos a decir, que no es una CPU, que no es... Es decir... es crítico, vamos a decir, pero contemplado dentro de lo que, vamos a decir, a la hora del diseño, han considerado que es normal, vamos a decir. Por eso digo que de primeras... A nivel consolero no lo sé, a nivel PC es muchísimo, pero lo que dices tú, si la arquitectura está hecha para eso, es otra cosa. De primeras, esto no se van a ver los efectos ahora, se verán con los años. Cuando veamos que hay que hacer, me espero a las linchas. Cuando veremos que hay que hacer reballing y pollas a la consola, pero no tiene por qué pasarle a todas, es que estos son muchísimas variables. También se está viendo ya que hay, como en la PlayStation 4 Pro, una puta manía que tiene Sony de meterle dos tipos de ventiladores y de dos fabricantes distintos, y uno es bastante más ruidoso que el otro. Yo creo que por suerte me toca el silencioso, pero hay gente que se está quejando, y no lo del coil whine. Hay gente que se está quejando de que su Play 5 pues ya le hace, o sea, no que le haga ruido en plan está fallando, sino que ese ventilador de por sí es más ruidoso. Entonces, lo dicho, pero es que yo el patrón que estoy viendo es que bueno, la PlayStation 4 Slim y la PlayStation 4 Pro, da igual en qué momento la comprases, también te podía tocar, y aun siendo revisión, uno de estos ventiladores, o tener una consola que se le jodía y había que hacer un reballing, si eso. O sea, que es que al final estamos hablando de algo que es una característica de Sony, realmente. Que le pase a Play 5 es la menor de las sorpresas. Es que Sony, lo que es en ciertas calidades, deja mucho que desear desde la Play 1, ¿eh? Pero si la Play 1 también tenía problemas con el lector y todo esto. Por eso lo digo. Sony en ciertas cositas deja mucho que desear. Abaratar costes, básicamente. ¿Por qué te crees que PlayStation 2, aunque hubiera la normal y luego la Slim, ¿sabes que de la normal hubieron como 12 o 13 revisiones? O 10 al menos, 9 o 10. Sí. O sea, lo sé. Cada una por dentro, porque yo tengo varias, y tú las abres por dentro y es que cambia el orden absolutamente de las cosas. Es decir, las placas son... Era en plan, a ver cómo coño la montamos que funcione bien. Sí. O sea, era impresionante. Entonces, al final es un poco eso. Lo dicho, esto es un poco también simplemente reafirmar lo que ya sabíamos. Habrá que dejar tiempo y ver cómo se comporta. Sí, esos rumores que salían al principio de... Es que han tenido problemas con la refrigeración. Pues aquí los tienes. Escucha. Que no han tenido ni puta idea de hacer la consola. Pero escucha, que no pasa nada. Que no pasa nada. Ya, hasta que pasa. ¿Sabes qué dice Jim Ryan? En concreto de otro tema, ¿no? Pero dice que él, que no ha escuchado preocupación por el espacio de Play 5. Pero sé que es sordo o son un normal. A ver, puede ser que no se meta a las redes y a los foros. Claro, si no... Y viene la burbuja. Así es normal. Claro, si a lo mejor no lo ha escuchado. Puede llover. Pero claro, tú lees, pero no escuchas. Claro. O sea, yo no me entero, pero no significa que no esté pasando. ¿Tú has ido y se lo has dicho? Claro, es que igual no lo sabe por eso. Es que a lo mejor no se lo hemos comentado, ¿sabes? No sé. Son sus putos muertos. En fin, yo creo que no le vamos a dar ni más esto a esta noticia. Pero ¿sabes qué pasa? No, sí. ¿Sabes qué comentan también? ¿Qué han comentado? Que los juegos intergeneracionales de Play 5 han sido creados desde cero para aprovechar su potencia. Es decir, claro. Y una polla. Miles Morales realmente está creado para Play 5 y lo que han hecho luego es downgradearlo para Play 4. Y el Grand Theft Auto 5, cuando lo hicieron para la Play 3, dijeron, lo haremos otra vez las veces que haga falta. Claro. No lo van a portar. Mira, el GTA, fíjate, lo vería hasta rentable que si lo hiciesen, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Pero claro, el Morales lo hubo. Claro, o sea, pero es que ¿a quién cojones pretenden tomar como subnormales? Es decir, pues a todos los... ¿Me estás diciendo que me tengo que creer que tú el Horizon lo estás creando para Play 5? Sí. O sea, que no tiene ningún puto sentido. O sea, es lamentable, de verdad. Sí, hombre, sí, coño, ¿no ves que no has escuchado nada tampoco del espacio de la Play 5? Por cierto, lo mismo. Le voy a dar el mismo caso que él le da a escuchar a los jugadores. Jim Ryan insinúa un servicio tipo Xbox Game Pass en PlayStation. Un momento, el mismo Jim Ryan que dijo que era un servicio que no era viable, que era perder el dinero. El mismo. Muerto, ¿no? Sí. Y sus muertos que talmean. Cuando se le preguntó por esto, por el tema del Game Pass, dijo, llegarán noticias, pero no hoy. Tenemos PlayStation Now, que es nuestro servicio de suscripción y que está disponible en varios mercados. O sea que, ahí lo tienes. Puta basura. Más cositas. ¿Sabes qué anticipa? Cosas interesantes. Para PlayStation Plus y PlayStation Now en el futuro. Gracias, no me... Me ha sacado de dudas. ¿Te imaginas que la noticia fuese El CEO de PlayStation anticipa mierda para PlayStation Plus y PS Now. Pues qué vas a, no vas a decir eso, es un normal, vas a decir cosas interesantes. Dice que eso, que van a tener novedades el año que viene, aunque este año se hayan centrado en la consola. Vale. ¿Dónde hay que leer? ¿Qué novedades? ¿De qué manera vamos a ver esto? Cuando por otro lado, la noticia que saltó es la de que no sabían qué hacer con el PlayStation Plus Collection. O sea, que no sabían qué hacer es con el plan. Ello. Oye, hemos hecho esto y ahora qué. Sí, o sea, no lo entiendo. Va, Sony va como un pollo sin cabeza. Con pero lo jodido es que son declaraciones de una semana para otra que se contradicen entre sí absolutamente. O sea, ¿qué cojones? Y luego, escúchame, ya está grandiosa. El presidente de PlayStation no tuvo una PlayStation 5 en casa hasta el estreno. Abro comillas. Tienes que dar ejemplo. Cierro comillas. Ya. Cuando, escúchame, cuando salió hace unos meses el que se, estamos hablando del Yoshida, ¿no? No, estamos ¿es hablando de Jim Ryan todo el rato. Ah, de Jim Ryan. Vale, pues cuando salió hace unos meses, que creo que fue el Yoshida, que él decía que él ya había probado Play 5, que tenía una en casa, que no sé qué, que no sé cuánto, y era en plan, pero qué me estás container con esta, es con claro, esta basura, payaso. Por ejemplo, estoy leyendo en los comentarios de la noticia que de 3D Juegos, que tiene toda la razón, y es, si quiere dar ejemplo, que se quede sin ella hasta Navidad, como la mayoría de interesados. Hasta Navidad, o vete tú a saber. O que la compre en eBay a 1.200 euros. No, pero es lamentable. O sea, a mí lo que me estás dando el ejemplo es de ser un retrasado mental, porque dice, vamos a ver, eres el presidente, eres quien tiene que controlar que todo eso esté bien. Es decir, lo suyo sería que la tuvieses en casa, por decir, es una estupidez, porque dirá esta mierda, pero luego en el trabajo estará hasta las pelotas y tendrá los DualSense pelados de tener una consola en sus manos, ¿sabes? Pero coño, ya que mandas pero tú ahí, si este tío prueba ni las habrá cosas, encendido la consola en su puta vida. Supervisa, este, o sea. No. Este va para político español, ¿eh? Lo de. Este, hay que dar ejemplo. Este es político del país que quiera. Este. Bueno, mira, me voy a callar la boca. Me voy a callar la boca. Este va para Podemos, el cabrón. Por ahí van los tíos. Este, el Pedro Sánchez de tal. De bueno, Sony. PlayStation 5 recibe su segunda actualización en una semana y ya la puedes instalar. Sí, o sea, han sacado dos actualizaciones en una semana. Básicamente están parchando como locos toda la mierda. Yo todavía no la he bajado, la verdad, no he tenido tiempo. Pero vale. Lo que, por ejemplo, dicen por ahí que va a mejorar, es que en serio, de verdad, lo vuelvo a repetir, ¿eh? Vale. Entiendo perfectamente que nos llaméis biliosos de Sony, pero es que de verdad, yo, si nos lo tenéis que decir, decíroslo, pero es que yo, es la puta realidad. O sea, yo leo estas cosas y es que mi puto pensamiento no puede ir hacia otro lado, ni le puedo sacar otra lectura que no sea el qué cojones estáis haciendo. Pero bueno, el caso, que la actualización esta, una de las cosas que parece que arregla es que el mando, el DualSense, no se podía cargar en el USB frontal de la, ¿qué dices? La madre y los la consola. A ver, ¿y algo tan básico no lo tenían en cuenta de antes o qué? Sí, madre que mía. Yo lo puse a cargar día 1 y con la consola encendida cargada. No, cargaba. No sé si se refiere a la consola en modo reposo o qué. O igual sacan una actualización para el mando para que se pueda cargar en otros cacharros. Porque, por ejemplo, yo que lo comenté en el programa, lo dicho, dicen que es actualización para la consola, pero no sé si para el mando. Yo los mandos de algunas consolas los cargo en el dock de Switch por comodidad, pero este, el DualSense, no cargaba. Entonces yo no sé si con esta actualización de firmware van a solucionar esto. No lo sé, lo tendría que probar, pero en fin. Pues eso, que van parcheando todos los errores. Y por otro lado, pues lo que confirma Sony es que PlayStation 5 ha sido el mayor lanzamiento de PlayStation hasta la fecha. O sea, ha sido la Play que más se ha vendido en su día 1. Pero si es que lo que decimos siempre, si es que Sony, aunque haga mierda y no haga nada, te las va a vender. Entonces, nada nuevo bajo el sol. A ver, no es justo decir eso, porque es la única que al menos ha tenido juegos exclusivos de nueva generación. Exclusivos. Bueno, algo que ha hecho. Bueno, joder, pues lo que le pides exclusivos, a una consola, sí, que tenga juegos exclusivos. De salida, ya te digo. Claro. Pero bueno, no sé si habéis visto, ya entramos un poco en la parte LOL. El final. Sí, se han gastado el dinero en anuncios. Y a mí me ha impresionado ver un puto anuncio de Rick y Morty. O sea, un mini cortito de 30 segundos, un minuto, algo así en Twitter. De Rick y Morty anunciando la Play 5. Simplemente, sí. O sea, es que esto es lo que tienen que hacer. Es decir, esto es lo que te da movimiento, ¿sabes? Te da de qué hablar y tal. Como por ejemplo lo siguiente, que es el corto este de unboxing que ha hecho los de Netflix con el Ibai. No sé, está, si... está gracioso. O sea, ya se vio en directo un poco el tema, pero ya se ha liberado lo que es el corto, por así decirlo. Dura unos 10 minutos y 4 son de créditos. Lo que se ve básicamente es lo mismo que en el streaming, pero un poco aderezado. Es un puto anuncio, es un panfleto asqueroso. Sinceramente, no le veo... Dicen que lo que comentamos, ¿no? De es lanzallamas. ¿Y quién cogió a un tío que es tan grande como la Play 5? De bueno, acuerdo, digo. El lanzallamas, la cámara vibrando, tal. Dice que te han querido transmitir como la... como si fuera... ¿El lanzallamas? ¿Por el sobrecalentamiento de la consola o algo? Claro, que te han querido transmitir las sensaciones que es tener el mando en las manos. Y... bueno, o sea, pues... qué fumadón, buscarle... pues vale. Lógica, cosas que no son lógicas, o sea, no... A ver, puedo llegar a entenderlo, pero... El corto le han metido... O sea, el corto, porque yo lo he visto también, le han metido guiños a la serie de Netflix, sin más. Lo de Stranger Things, lo de La Casa de Papel... Claro. Y no sé si me he dejado algo más, pero son guiños. Va, si es que... Por eso. Pero bueno, y ya lo último, LOL Total... Asalta en un camión que distribuía PlayStation 5 en Chile. O sea, a tope. Bien. Ya han hecho ahí... todo el Fast to Furious ahí a tope. Y por otro lado, o sea, que estamos hablando de que las tiendas han mandado, o sea, que ha sido un problema real. Es decir, que hay gente que se ha quedado sin consola porque les han asaltado el puto camión, ¿sabes? Eso típico que siempre se dice, no, estas se han caído del camión. Pues esto no se han caído. Madre mía, a que Eddie Crispo se me ha ido a Chile. El típico yonki del barrio que ha entrado a las furgonetas, pues se roba unos jueguitos, te interesan. Pero escucha, a Chile o a Reino Unido, porque en Reino Unido hay un grupo de especuladores que ha conseguido 3.500 consolas para la venta y te las ponen las fotos ahí y a tope. O sea, escúchame, el Eddie Crispo no es tanto de comprar, es más de los de Chile. Ya ves. Pues bueno, chicos, y hasta aquí el programa, la verdad. No sé si tenéis alguna cosa que añadir. La de hecho, sí, la de vamos terminando. Vamos terminando. Joder, no pierdes el tiempo. Cosas de Chose. It's a rare condition this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Pues nada, un poco también vomitar. Realmente esto han sido también las noticias ya post lanzamiento. Y volvemos un poco a lo mismo. Previsibles, es decir, es que todas las noticias han sido previsibles en el sentido de parches, declaraciones estúpidas, más parches de mejora, con lo cual, no sé, a ver, también es normal, ¿no? Es lo que toca. Es normal un lanzamiento. Es lo que toca. Pero la verdad es que estoy ya cansado de este tipo de mierdas, pero bueno. Pues nada, sinceramente lo dicho, aquí queda el tema. La semana que viene tendremos más cositas y no sé, vamos despidiéndonos, chicos, por orden que queráis. Bueno, yo mismo, ya que está en silencio, nada, chavalada, hasta la semana que viene con más noticias, esperamos que mejores. Muy bien, venga, más cositas. Pues nada, eso es, chavalitos, como decía aquel de la tele, así son las cosas y así se las hemos contado. Ya ves. Así que nada, hasta la semana que viene. Pues venga, yo también me despido. Iba a decir, me voy a mi puta casa, pero ya estoy aquí. Así que yo que sé, a lo mejor me pego unos tiritos en el Cold War y a dormir. Joder, haciendo honor a Maradona. Ahí sí, tú quisieras. Hombre. Bueno, pues nada, yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos la semana que viene. Saludos y majestuosos saludos.